Las palabras acompañan el tiempo que se transforma en música y todo suena. Radio Perio 23, la radio que se sintoniza con el mouse. ¡Ya estamos en Nacional, carajo! Una alegría inmensa, tengo tiempo para ver. Creo que la gente se merecía estar en primera. Era mucha, ¿no? No se merecía estar en Nacional B. Y esto es un barrio que siente con todo el corazón esto y bueno, esta alegría para todos ellos. Dios quiso que en vez de pelear abajo tengamos la suerte de haber ascendido. Mi club, con mi camiseta, con el club de mi corazón, mi segunda casa y bueno, hoy estoy feliz. Esto es Ascenso Directo. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer este segundo programa de Ascenso Directo. Volvimos después de un lunes donde nos tomamos vacaciones, se puede decir, aunque no nos hemos ido a ningún lado. Hemos descansado por el día del maestro que se juntó con el día del profesor de la facultad. Así que bueno, aquí estamos nuevamente ya con todas las categorías de ascenso funcionando y que han comenzado. Este fin de semana faltaba que comience el Federal A y también la B Nacional, por suerte, ha comenzado todo el fútbol de ascenso y tenemos mucho más para debatir y para analizar, ¿no? Y los presento, Mati y Kevin. Buenas tardes. Buenas tardes, Pacho. Buenas tardes a toda la audiencia. Saludar, naturalmente, a la gente que está allí detrás de FM Raíces Rock y también a la gente que nos sintoniza a través del mouse, ¿sí? A través de radioperio.com.ar para hablar un poquito de la B Nacional, ¿no? Porque tenemos actividad a la vez nacional bastante movidito. Bueno, vamos a estar repasando todos los resultados que arrojó esta primera fecha, ¿sí? Con un partido postergado, ¿sí? Pero mucho movimiento por el lado de los locales, ¿sí? Muchas victorias por el lado de los locales que sorprendieron algunas victorias por el lado de visitante. Vamos a estar ampliando esta información, pero bueno, tenemos mucho para hablar, tenemos mucho para decir de esta B Nacional que, bueno, trae muchas cosas, también nos trae entrevistas a lo largo de este programa, a lo largo de estas dos horas que vamos a tener. Si bien solamente tenemos el mate, no tenemos la torta, ¿sí? La producción estuvo flojo ahí. Tenemos fuga de productores. Pero bueno, seguramente nos están escuchando, van a saber de qué hablamos, porque nosotros somos periodistas de palabra, aquí estamos junto al compañero Kevin. Pero bueno, primero vamos a darle paso a Kevin y después vamos a seguir ampliándolo, que trae esta B Nacional. Buenas tardes, Pacho, buenas tardes, Matías, y a todo aquel que esté escuchando. Bueno, para arrancar, por lo que decía Matías, hubo B Nacional, hubo B Metropolitana también, así que vamos a estar contando un poco todo lo que pasó este fin de semana, lo que viene, y también teniendo entrevistas más que interesantes, así que damos comienzo a este primer bloque. Sí, exactamente. Rafaela, tenemos ahí, nos dice desde producción que tenemos el audio de Atlético Rafaela, que comenzó ganando de visitante, o sea que bueno, emprende su camino hacia volver a la primera división. Eso es el objetivo. Veremos qué dejó Atlético Rafaela. Lo escuchamos. Atlético Rafaela, el equipo santafesino dirigido por Lucas Bobaglio, exjugador de la institución, se reforzó muy bien de cara a la Primera B Nacional 2017-2018. Algunos jugadores de renombre que llegaron a la institución son Nicolás de Matei, proveniente de Guillermo Brown, equipo que peleó el ascenso a la Primera División en el último torneo B Nacional; Jorge Velázquez, uno de los pilares de Belgrano de Córdoba; Gonzalo Closener, número 9 de Talleres de Córdoba; y Lucas Pitinari, que regresa a la institución tras un gran paso en Huracán. También tuvo bajas importantes para solventar estas compras, como Gudiño, que fue vendido a San Lorenzo de Almagro, y Leandro Díaz, ex Ferro y goleador del equipo en la pasada torneo de Primera División, que fue vendido al Veracruz de México. El viernes pasado, Atlético de Rafaela debutó en el 23 de agosto enfrentando a Gimnasia de Jujuy y consiguiendo una victoria muy importante para arrancar el torneo 2-0 con los goles de Lucas Pitinari y Manuel Bustos. El equipo mostró una solidez defensiva y fue eficaz en el área contraria. mostrando una dinámica de juego que es la que buscaba el entrenador Lucas Bobaglio. La próxima fecha, Atlético de Rafaela buscará el segundo triunfo al hilo cuando tenga que enfrentar de local en el Monumental a los Andes, al Mil Rayitas. Entonces, la información de Atlético de Rafaela que ha vuelto, como decíamos, ¿no?, con una victoria de visitante. Hablabas vos de las victorias en condición de local. Bueno, Rafaela fue hasta Jujuy y se impuso en condición de visitante 2-0. Como bien lo marcaba el informe, ¿se fue el nombre del muchacho que nos informaba? Santiago Mercado, sí, que está hablando de Rafaela. Sí, esta victoria de visitante, sí, que tiene Rafaela contra Gimnasia de Jujuy, que fue lo que abrió la primera fecha, porque fue el segundo turno del viernes por la noche, sí, donde Rafaela derrotó 2-0 a Gimnasia de Jujuy. Un Rafaela que viene ya trabajando en un proyecto muy serio hace rato, que bien decía el compañero recién, esto, el pase y la venta de Gudiño a San Lorenzo de Almagro. Y bueno, y el técnico nuevo que viene y que trae a Gonzalo Cruzener, ¿no, Kevin? Que tiene más acercamiento a lo que era Talleres de Córdoba. Es así, Bobaglio no solo es un exjugador de la institución de Rafaela, sino que además logró algo histórico para el fútbol del interior, que fue que por primera vez desde el profesionalismo un equipo afiliado indirectamente a la AFA es campeón de reserva. Ese equipo era Talleres de Córdoba, lo dirigía Bobaglio y se llevó varios refuerzos para Rafaela de ese Talleres de reserva, entre ellos Cluzener, que quizás es el que más nombre tiene por el hecho de que jugó muchísimos años en primera, pero además de eso se llevó varios chicos de la reserva de Talleres campeona para jugar minutos, esta vez en un plantel de primera y en el Rafael. Así que más que interesante el proyecto que intentan armar allí, debido a que llevaron un técnico joven que viene de un pasado reciente con éxito, saliendo campeón en la reserva de Talleres, y que además se llevó algunos pilares de ese equipo. Es cierto, entonces, como bien marcaba, ¿no?, si le preguntamos quizás a la gente o a los que informan de Rafaela, ¿para qué está? Podríamos decir que está para pelear el ascenso, o por lo menos para estar entre los primeros 4 o 5 que van a estar disputando por ese primer ascenso a quien sea campeón y después se pone reducido. Y mire, Pacho, nosotros en el primer programa estábamos hablando de algo, teníamos un par de tareas, usted no sé si se la acuerda, pero sí, también teníamos. Está bueno esto de formar caballitos de batalla, yo lo voy a nombrar así. A yo creo que Rafaela y Aldo Civi son dos de mis caballitos de batalla. Iba a decir eso, nombremos dos equipos para cada categoría, empecemos con la B Nacional. Sí, Aldo Civi y Rafaela, caballitos de batalla, y un comodín, te tiro un comodín agropecuario. Agropecuario. Atención, esto sería un batacazo. Sería un batacazo, pero lo tiene como un tercero. Dos caballitos de fuerza, como son Rafaela y Aldo Civi, ¿sí?, donde tienen planteles que hace rato ya lo tienen formados. Se reforzaron muy bien, también sacaron jugadores de su club, donde les ingresó dinero, obviamente, a su institución. Y que hay que decir que tanto Rafaela como Aldo Civi, para mí, son mis dos caballitos de batalla. Y atrás pongo en un comodín a Agropecuario de Carlos Casares. Está bien. ¿Usted, Kevin? Y creo que coincidimos en Rafaela, por una cuestión de lo que veníamos hablando, del proyecto que están armando, de los nombres propios que trajo, más un cuerpo técnico bastante interesante. Y el segundo que voy a abonar, no sé si es una cuestión de que creo que puede llegar a pasar o es una cuestión más de deseo que otra cosa. A ver. Deseo que le vaya bien a Ferrocarril Oeste, porque hace muchos años que creo que se fue de un lugar de una manera que no merecía. Recordemos los problemas por los que pasó, una institución que casi desaparece, y bueno, entonces desde ese momento me dan ganas de que le vaya bien al club de Caballito. Ferro que no arrancó del todo bien este fin de semana, perdió con San Martín de Tucumán, ya vamos a estar escuchando a Rocío Gómez. Yo creo, coincido en Aldo Civi, porque armó un buen plantel y sobre todo porque está Lucho Vela, que todo lo que ha tocado hasta ahora ¿cómo es? El programa del mediodía. ¿Hermano Santa Vela? Claro, exactamente. Está cubriendo en el Andén Deportivo, perdón, se me había ido el nombre. Bueno, le ha ido bastante bien con Vélez, con Aldo Civi cuando lo cubría, con Lanús salió campeón. Así que bueno, veremos ahora que está cubriendo nuevamente Vélez. Lo tiene a 2 puntos de Boca y de River. Y Aldo Civi arrancó ganando. Y después, yo digo que siempre que Quilmes desciende a la B, por lo menos sea el protagonista. Después ha perdido bastante, así que bueno, vamos a jugárnosla con esos dos. Le decíamos lo mejor a la institución de Quilmes. Sí, exactamente. Veremos después cuál de todo. Casi coincidimos por lo menos en un equipo cada uno siempre. O ustedes dos en Rafaela, yo con vos en Aldo Civi. Rafaela va a jugar en la segunda fecha con los Andes, que viene de empatar con Deportivo Morón. Y justamente de Deportivo Morón vamos a charlar con Nano Salas. Nano, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. ¿Me escuchan bien ahí del otro lado? Fuerte y claro. ¿Me escuchan ahí, muchachos? Sí, no, no, que te escuchamos fuerte y claro, digo, te escuchamos bien. Ah, bien, bien, bien, buenísimo. Entonces, le cuento que estoy saliendo desde el móvil de San Antonio de Padua, bueno, como bien decían, con toda la información de Morón, que en esta primera fecha de la B Nacional, ha sumado un empate. Yo digo ha sumado porque creo que se lleva un punto importante. Fue un partido muy parejo, en donde por ahí la más clara en el primer tiempo la tuvo Morón, luego le costó mucho en el segundo tiempo, el segundo tiempo que le ha costado mucho para Morón, por eso digo que sin duda fue un punto muy valioso seguramente para el comienzo de este debut, ¿no?, en la B Nacional. Es cierto, quizás, y he leído declaraciones del técnico, ¿no?, que por estos logros que ha conseguido Morón en Copa Argentina el año pasado sacando a Newell's, este año sacando a San Lorenzo, casi que nos olvidamos que Morón está debutando en la B Nacional y como que se espera siempre un poco más, pero es cierto lo que marcás vos, de visitante contra los Andes, un equipo que ya viene jugando varios torneos en la B, es importante sumar. Sí, por supuesto, era el primer partido de visitante, bueno, partido importante contra los Andes, el debut, ¿no?, después de tantos años jugando en la B Metro, realmente importante era sumar. Yo creo que en algunos momentos ha mostrado algo con fútbol Morón, pero el segundo tiempo le costó bastante y las más claras las tuvo los Andes, entre ellas una pelota que viene el travesaño, varios tiros libres, acumulación de tiros libres, y bueno, son obviamente peligrosas, ¿no?, porque muchas veces son pelotas que bueno, que van al área y obviamente te generan peligro, ¿no? Por eso yo creo que fue un resultado que el técnico lo ha valorado. Quizás no fue claro de ese dominador en todo el partido de los Andes, pero sí que ha generado las más claras, ¿no? Exactamente. Aquí en la mesa estamos preguntando, bueno, debutamos con usted, pero vamos a preguntarle a cada uno de los que salgan a informarnos sobre sus equipos. ¿Para qué está cada uno? Entonces, si le preguntamos por Morón, ¿está para campeonar? ¿Está para entrar al reducido? ¿Está para pelear por no ser uno de esos seis equipos que pierda la categoría? Mirá, buena pregunta, ¿no? Todavía yo creo que está muy verde todavía, ¿no? Recién esto está comenzando, muy largo, pero sin duda que un objetivo que tiene que cumplir Morón, y que no es poco, es quedarse en la B Nacional, ¿no? Si Morón logra sumar un colchón de puntos suficiente como para quedarse en la B Nacional, haciendo un torneo de mitad de tabla o quizás un poco más, yo creo que un objetivo sería cumplido, ¿no? Porque obviamente que es la prioridad, digamos, ¿no? Es mantenerse en la B Nacional, poder, ¿por qué no?, estar un par de años ahí. Obviamente, ¿no?, todas las personas, vos le preguntás a cualquier hincha Morón, ¿y quién no sueña con llegar a primera, no? Pero luego de tantos años en la B Metropolitana, que le ha costado muchísimo llegar a esta categoría, yo creo que un objetivo claro es poder mantener la categoría. Y en base a ese objetivo, ahora se viene un rival que ya lo conoce, pero que es importante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Riestra tiene un descuento importante de puntos para lo que es la tabla de los promedios, y Morón deberá aprovechar este buen empate que consiguió en la primera fecha. Sí, por supuesto, este partido que vos decís contra Riestra va a ser muy importante. Bueno, va a ser el primer partido como local de Morón, obviamente en un marco muy importante. Lo cierto también es que, como dijiste vos, son rivales que se conocen, han pasado por la B Metropolitana muchísimo tiempo, que se conocen, y bueno, todos sabemos el episodio que sufrió Riestra, ¿no?, y esta quita de puntos, si no me equivoco, de 20 puntos, lo hace correr desde bastante atrás, bastante lejos. Pero bueno, es un partido en el que Morón yo creo que tiene que ganar, tiene que sumar de a tres. Bueno, quizás sumando de a tres de local puede hacer que el punto visitante valga, ¿no? Sí, no solo eso, sino que el próximo partido, sí, que va a jugar contra Riestra no solo tiene ese descuento de 20 puntos, sino que todavía no jugó la primera fecha, sí, que su partido fue postergado, y encima Morón juega local. Creo que los condimentos están dados para que en esta fecha 2 Morón, sí, se lleve los 3 puntos, sí, se los quede. Además, Riestra, que se le llevaron las dos figuras a equipos importantes de la primera división y también de Emiratos Árabes, así que está más que complicado, tiene que ganar. Desarmado de todos lados, Riestra. Y creo que tiene que ganar alrededor del 80% de los partidos que tenga para mantener la categoría, porque... Claro, exactamente. Escuché por ahí una síntesis que decía que Riestra, en esta B Nacional, deberá hacer lo que hizo Comunicaciones en esos 5 minutos cuando se había suspendido el partido, ¿no? Ir con casi 8 o 9 jugadores al ataque a ver que salga, si podía meter un gol y forzar los penales, cosa que no sucedió. Bueno, Riestra más o menos, y más cuando juegue local, deberá plantear un planteo, valga la redundancia, con tres o cuatro delanteros como para empezar a descontar puntos, más cuando se enfrentan con rivales como lo que va a jugar ahora Deportivo Morón. ¿Cómo sigue la semana para Morón, para el Gallito Nano? Bueno, van a estar trabajando. Lo que leí en redes sociales acerca de Walter Ota para este partido, próximo partido frente a Riestra, es que, bueno, van a trabajar mucho pelota parada, que es lo que ha sufrido, ¿no? Ha sufrido un poco en este primer partido. Y escuché eso, ¿no? Leí en las redes de las páginas partidarias que van a trabajar mucho la pelota parada, porque ha sido una de las cosas que ha más sufrido. Seguramente el partido contra Riestra no sabemos bien cómo va a ser, digamos, ¿no? Porque, bueno, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que le ha costado a Morón y es un punto para mejorar, ¿no? Mira, te voy a comentar algo. En el partido, los primeros minutos, había un choque de cabeza entre Brito y Valdés y, bueno, Brito siguió jugando, pero se le van a realizar algunos estudios. Obviamente el jugador dijo que no había pasado nada, pero fue un choque fuerte, ¿no? Sin duda que no ha sido nada grave porque pudo seguir jugando, pero había asustado, ¿no? En unos minutos estuvo parado el partido y realmente fue un susto porque, bueno, sabemos las cosas que están pasando hoy en día. Por ahí el juego es bastante brusco, fue una pelota dividida y, bueno, quedó el jugador de Morón, los dos en un momento, pero el de Morón quedó más tiempo tendido. Pero bueno, no es algo que preocupe, pero sí que se iba a hacer algún estudio el delantero Brito en cuanto a ver su salud, ¿no? Por otro lado, también el técnico dijo que igualmente él quiere tener un equipo, ¿no? Quiere tener un equipo y poder llevarlo a cabo cada partido, ¿no? La idea es tener el 11 ideal. Fue una sorpresa que en el primer partido no estuvo Gerardo Martínez, no estuvo uno de los jugadores claves, de Morón no estuvo, pero luego entró en el segundo tiempo, así que vamos a ver cómo lo va a parar contra Riestra, ¿no? Fue una sorpresa, ¿no?, que no haya jugado el primer partido, pero luego entró en el complemento, ¿eh? Se dieron tres cambios, entró Gerardo Martínez, Junior Mendieta y también Guzmán, que estuvieron en el banco, ¿eh? Así que vamos a ver cómo van a seguir trabajando en esta semana, pero bueno, sin duda que el técnico quiere tener unos en memoria, que después, muchachos, si ustedes me dejan, le voy a comentar cómo salió el Gallito para el primer partido. A ver, repasamos. Mirá, en el arco estuvo Álvarez, línea de cuatro, con Paredes, Raca, Mayola y Martínez. En el medio campo, un doble cinco con Lillo y Jiménez. Por el sector izquierdo, Rodrigo Díaz, el Rengo, que fue el jugador quizás que tuvo la jugada más clara, varios tiros de afuera del área. Ramírez por el sector derecho y arriba un doble nueve, podríamos decir, Brito más cerca del área y Pardo quizás más abierto a la izquierda. Este fue el 11 que paró el técnico frente a Riestra, frente a los Andes, y que es probable, ¿no? Es probable que repita el equipo frente a Riestra. Lo cierto es que falta muchísimo, ¿no? En la semana van a seguir trabajando, pero es un 11 que le gusta al técnico. Pero bueno, en el banco también está Ackerman, está Rossi, Gerardo Martínez, que son jugadores más que importantes también para el DT, y bueno, que suman, ¿no? Tener esa jerarquía también en el banco. Bien, Nano, te despedimos y te volvemos a saludar el próximo lunes para que nos cuentes cómo fue ese debut de Morón como local frente a Riestra. Dale, muchachos, un abrazo grande, ¿eh? Bien, ahí pasaba Nano Salas con la información de Morón, bastante completísima, y la gente ilusionada con lo que será este partido por la segunda fecha. Sabés que recién estaba escuchando lo que hablábamos y quizás es algo que deberíamos debatir más en profundidad y quizás no es el momento, pero me quedé pensando en algo que estábamos hablando respecto de la actualidad de Morón y el partido que se le viene con el recién ascendido Riestra, que decíamos que por la cantidad de puntos Riestra va a tener que salir a buscar cada uno de los partidos una victoria, y decíamos va a tener que jugar con tres o cuatro delanteros. ¿Pero eso sí te asegura la victoria, jugar con más puntas? No, es cierto. No te asegura la victoria. un caso... Uy. Siempre le damos caso de primera división, ¿no? Pero recuerdo el partido hace poquito, hace 15 días, creo que fue 20, el de Gimnasia con Defensa y Justicia, que puso 3 delante de él, y el partido salió 4-4. Por poco lo terminaba perdiendo. Y si te pones a hacer memoria, son pocos los equipos que han salido campeón jugando con... Sí. 4 puntas, 3 puntas. Sí, creo que era más simbólico, ¿no? De decir, claro. Bueno, va a tener que colgar 8 jugadores de travesaño del arco visitante como para ganarlos, porque también dejando la imagen, o sea, teniendo en cuenta la imagen que dejó, ¿no? El partido ese partido tan disputado y tan polémico, ¿no? Que le dio, bueno, el ascenso final a Riestra, que si bien puede poner 5 delanteros en cancha, 4 delanteros en cancha, puede poner 5 defensores y puede también ganar todos los partidos, pero obviamente. Bueno. Aparte, como bien marcaba vos, Kevin, a lo largo de la historia del fútbol son pocos los casos donde equipos que hayan salido con un sistema tan ofensivo hayan ganado tantas cosas, bueno, y menos aquí en el fútbol argentino. Pacho, y déjame que le cuente a la gente sí. Que estamos en vivo y que recientemente se estaba jugando uno de los últimos, el último partido de la jornada de B Metropolitana, sí. En el cual San Telmo le ganó 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires. Después vamos a estar contando más, pero bueno, recién acaba de terminar, así que triunfo de San Telmo. Exactamente, bueno, importante triunfo de San Telmo, que de a poquito se va acomodando en la tabla de posiciones. Se había arrancado duditativo, pero bueno, ahora ya empieza a sumar los primeros puntos. Creo que era la primera victoria, esta se consumó. Así que es. Igual dentro de un ratito vamos a estar contando un poquito más. Bien, volvemos a la B Nacional para contar lo que fue el debut y derrota de Ferrocarril Oeste. Si les parece, escuchamos a Rocío Gómez y después analizamos. Ferro perdió 1-0 frente a San Martín de Tucumán como visitante en el debut de la nueva temporada de la Primera B Nacional. El gol del Santo lo marcó Juan Galeano a los 26 minutos del segundo tiempo. En el primer tiempo, el local salió decidido a lastimar a Oeste, que no lograba encontrar el juego pretendido por Fabio Radaeli. Sin embargo, la primera aproximación fue de la visita, tras un centro de Canto que alcanzó a cabecear a Franchino, pero que controló Arce. La figura de Bailo empezó a crecer en el arco verdolaga, dado que ahogó 2 gritos del local y el travesaño también los acompañó en 2 oportunidades. Antes de finalizar, Bernetti fue el que tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero fue el 1 de San Martín el que se lució y tapó el remate cruzado. Así, los equipos se fueron al descanso sin goles. En el complemento, el ingreso de Luján por Gómez hizo que Oeste tenga un poco más el balón en el campo contrario. Sin embargo, a los 26, luego de un córner desde la izquierda, el despeje cayó en los pies de Galeano, quien sacó un gran remate e infló la red con un disparo en el que Bailo nada pudo hacer. El verde solo tuvo una oportunidad de igualar con un remate del ingresado García y el local, de contra, también tuvo la chance de aumentar, pero el resultado se mantuvo hasta el pitazo final. Por la segunda fecha del torneo, Ferro recibirá a Almagro el sábado 23 desde las 16 en Caballito. La información de Ferrocarril Oeste de la mano de Rocío Gómez. Sí. Qué injusto es el fútbol con Ferro, yo sigo con eso. Seguís insistiendo, te gusta mucho Ferro. Creo que tiene una cancha muy linda, sí muy linda. Lindo barrio. Tengo mucho afecto también por Ferro porque bueno, hay jugadores que me gustan mucho, como por ejemplo Hugo Acuña, que salió de... Bueno, pará, a eso voy. Hace poco estaba hablando con un amigo y decíamos, ¿vos viste los jugadores que salieron en el último tiempo de Ferro, que tuvieron un paso y así todo no pudo ascender? Tuvo, bueno, mencionás el Hugo Acuña. En primera, Junque. Oreja, ¿no? ¿Cómo? Oreja era, no, Bufarini. Oreja. Bufarini. Oreja también. Sí. Bufarini. Y así vos te empezás, Lertora, el Pupi Salmerón en su mejor momento. Sí. Salmerón sigue haciendo goles, la verdad que es incansable. Después podríamos hacer un paréntesis con Salmerón porque es increíble. ¿Cómo se llamaba el delantero este que después fue a Lanús y después se fue a Qatar? Era un doble apellido. ¿Apellido compuesto? Vamos a traerle para la casa, no me lo estoy acordando en este momento. Díaz era de apellido, no me acuerdo cuál era el primer apellido. No es el Rengo, ¿no? Porque el Rengo también... Pereira Díaz, también de Ferro, acá producción atenta. Sí, bueno, atenta, Rocío, Sí, sí, sí, exactamente, bien, Rocío. Tuvo muchos jugadores y así todo no se le dan las cosas a Ferro, así que yo propongo exorcizar la cancha de Ferro. No, sí. Igualmente también la dirigencia de Ferro, lo que está haciendo últimamente, hay que tener en cuenta que está metiendo muchos pases. Hay muchos clubes grandes ya que tienen la mira sobre Ferro. No sé si denominarlo o ya definirlo como un gran semillero, pero también definirlo como un proyecto serio, ¿sí? Y joven que está laburando hace rato para esto, ¿no? Para meter negocios, ¿sí? De, con representantes, con jugadores de la juvenil y demás, sin ir más lejos. Cuando se va Hugo Acuña, que se va de Racing ahora a Portugal, Racing compra en la posición natural de Hugo Acuña, también el volante este por izquierda, Martín Ojeda, que de 18 años, también se lo compra Ferro, ¿eh? Hay que tener en cuenta que también Ferro saca jugadores de inferiores de los clubes, sí, de primera. Hay que ver en ese aspecto qué opina el hincha de Ferro, que quizás se pierde de poder disfrutarlo y pelear un ascenso por desprenderse de jugadores tan jóvenes. Pero bueno, a las economías del club mal no le debe venir. Así es. Ferro, que va a estar debutando de local la próxima semana, el lunes, justamente cuando después de nuestro programa a las 20, con Almagro, un equipo que viene de perder. Pero si les parece, hacemos un punto aquí, una breve pausa y después continuamos con más información de la B Nacional. somos un delivery sin distancias. No importa la lluvia, el sol o por donde haya que pasar. Porque a nosotros solo nos importa el destino. Radio Perio 23. Radio Perio 23. No importa el lugar. Llegamos igual. Ascenso directo. Todo el ascenso. Ascenso directo. Ascenso directo. Bien, continuamos aquí. Segundo bloque de Ascenso Directo. Seguimos repasando lo que es la B Nacional. Un partido que generaba expectativas por lo que era el debut como técnico de Grelac en Almagro. En este nuevo torneo, ¿no? Ya había debutado en los últimos partidos del torneo pasado. Y Brown de Adrogué, que siempre termina de ser una... o siempre se transforma en una incógnita, ¿no? Cada vez que arranca un torneo, porque ha sido un hueso duro de roer el torneo pasado para los grandes equipos de la categoría. Sí, y esta altura ya es un equipo afianzado en... tal cual. En la B Nacional. En la B Nacional, sí. Complicado, ¿cuántos años hace que...? Sí, sí, exactamente. Que ganó 1-0 en el debut en condición de visitante. El gol lo hizo Nahuel, faltando 8 minutos para la final. Nahuel es el juvenil surgido de Argentinos Juniors. Santiago Nahuel, sí. Préstamo de Racing, creo que está, sí. Racing lo cede a préstamo. Lo había comprado Racing, así que bueno, está empezando a dar alguna alegría a la gente de Brown de Adrogué. Tal cual. Y hablando de, bueno, justamente del equipo de Adrogué, estamos en comunicación con Martín Fabro. Buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Imagino contento, ¿no? Por el triunfo en condición de visitante. Siempre se hace complicado en la B Nacional conseguir los 3 puntos. Bueno, ustedes lo hicieron y ya desde la primera fecha. Sí, la verdad que sí, que fue un partido trabado, un partido feo, típico primero de la temporada, pero por suerte pudimos sacarlo adelante, que es importante arrancar ganando en el torneo. Parecía el partido, ¿no?, de el que hacía el gol ganaba, porque ya no faltaba nada, faltaba menos de 10 minutos y apareció Nahuel para poner el 1-0, que terminó siendo definitivo, sobre todo por cómo se dio el partido, ¿no? Bueno, ya lo vamos a hablar en instante con quien cubre a Adrogué, con Charlie, pero... lo que dio muestras el partido parecía ser eso. Sí, la verdad que fue un partido cerrado. Quizá la posesión la tuvieron por momento ellos y nosotros esperamos la contra y las más claras las tuvimos nosotros. Me parece que hicimos un partido inteligente. Es una B Nacional que tiene que ser inteligente en los planteos. Es difícil salir a jugar siempre de la misma manera. Así que nada, esperemos seguir por este camino que es importante. Recién estábamos hablando y debatiendo un poco entre nosotros, hablando en una categoría como la B Nacional, ¿no? Hablábamos del caso de Riestra, un equipo que va a tener que salir a ganar la gran mayoría de sus partidos. Y por ahí comentaban, bueno, va a tener que salir a jugar con 3 delanteros. Y acá decíamos, no, en una categoría como la B Nacional, lo más inteligente que puedes hacer es estudiar al rival, cerrarte y buscar tu oportunidad. ¿Pensás que es así? Sí, sí, es una categoría... Por lo menos a mí me tocó jugar las 3, la más difícil. Me parece que la localidad hace prevalecer mucho los puntos. Entonces, si vos sos regular y sumás afuera y de local mantenés la regularidad que tenés que tener en este campeonato, me parece que ahí es donde te pones en el lote de arriba. Brown hace 2-3 años que viene haciendo campañas muy buenas de visitantes y no sé si es uno de los mejores en campaña de visitantes. Quizá le está costando de local, así que esperemos que reforcemos esa postura para poder lograr esa regularidad y que no meta río. Sí, no sabemos si de los mejores de visitantes, pero si no fuera por las victorias de Aldosivi y Rafaela, que debutaron en el torneo, de la B Nacional, y obviamente por haber ganado, el promedio le da 3 puntos por partido, estaría Bronde Drogué primero en la tabla de los promedios, algo que les debe llevar tranquilidad a ustedes. Sí, sí, obviamente, es importante que se afiance en la categoría Bron, pero más que nada, por eso te vuelvo a repetir, el torneo pasado los chicos han hecho una campaña de creo, no sé si ahí a la par de Argentino Junior de visitante, lo que sí le costó un poco más de local, y así todos hicieron 65 puntos, así que esperemos que seguir con esa vara alta y mejorar esas cositas. Es un grupo nuevo, muchos chicos nuevos, así que esperemos afianzarnos rápido y encontrar la forma que quiere Pablo. Martín, teniendo en cuenta tu trayectoria, tu experiencia, ¿sí?, en varios torneos, hoy en día estás en Brown, ¿y cuál es tu objetivo claro y el objetivo del grupo? ¿Qué es lo que se transmite? ¿Pelear, luchar, ascender? ¿Qué es lo más claro que tiene hoy en día Brown Dadrogué? Y Brown hoy por hoy dejó la vara alta. Yo soy hincha de Brown, así que si me preguntás a mí, yo tengo la ilusión de ascender. Obviamente que no es un torneo fácil, al contrario, es un torneo bastante complicado, en donde encima son pocas fechas, o sea, es importante arrancar ganando, pero bueno, obviamente que el sacar puntos nos va a meter y nos va a dar un margen para saber dónde estamos parados. Obviamente que nosotros apuntamos a entrar al reducido o pelear arriba. Recién decías algo interesante, soy hincha además. Contanos un poco a nosotros, que claramente nunca vamos a poder hacerlo, ¿qué se siente jugar en el club del cual sos hincha? Porque calculo que debe ser una alegría, pero también debe ser, cuando las cosas no salen, debe ser algo mucho más pesado que estando en otro lugar, ¿es así? Sí, gracias a Dios a mí me tocó el máximo logro de Brón, de subir a la B Metro a la B Nacional, y lo viví como algo único. La verdad que pocas palabras puedo llegar a expresarte para demostrarte lo que sentí en ese momento. La verdad que ese ha sido un año maravilloso, y después nos tocó una B Nacional complicada, donde le ganamos Independiente, Huracán, Talleres, hemos hecho una gran campaña y descendimos con 50 puntos. Ese fue el día más triste. Pero nada, obviamente que es lindo. Es como decís vos, cuando se pierde se sufre el doble, pero también cuando se gana y se hacen las cosas bien como se vienen haciendo, me parece que es para disfrutarlo. Se le viene Instituto, un grande de la categoría, por la segunda fecha, pero lo reciben en condición de local. Me imagino que van a querer hacerse fuerte ahí en la segunda fecha. Sí, la verdad que es un rival complicado. Al técnico lo conozco, intenta jugar siempre. En la cancha Brón quizá le va a costar un poco porque es una cancha chica. Es difícil acomodarse a esa cancha, así que nosotros tenemos que sacar provecho de eso. Y después es un rival grande, obviamente, que es un rival grande de la categoría, y hay que asumir la responsabilidad de tratar de destrabar el juego de ellos y hacer lo mejor que hacemos nosotros, que es con la pelota. En un torneo corto, como decías vos, Martín, ¿en qué fecha crees que se van a empezar a definir para qué está cada equipo? Un torneo donde cada equipo va a jugar solamente 24 partidos, en la mitad, en la fecha 2, en la fecha 8, por ahí ya podemos, tiro números por tirar, ¿no? Ya podemos empezar a definir para qué está cada equipo. Sí, la verdad que es un torneo bastante atípico. Hoy lo hablaba con los chicos, del torneo pasado que se jugaron como 45 fechas, una ronda sola eran 23. Y es más, la segunda ronda quedaron como 25, 26 fechas por suspendido. Y ahora tenés 23, 24 en un año entero. Así que, obviamente que es algo atípico, y me parece que el que encuentre la regularidad desde el comienzo. Después, obviamente, que en algún momento alguno tiene un bajón futbolístico. Es importante sacar adelante en ese momento de bajón. Pero es difícil decirte en qué fecha. Me parece que las primeras fechas son muy importantes para lo que se viene y para encarar todas las fechas que sigue. Recién lo marcabas vos, ¿no? La temporada pasada se jugaron casi cerca de las 50 fechas. Ahora, 24. Y a veces se habla de las desprolijidades de la AFA, bueno, del órgano competente del fútbol argentino, y se lo relaciona mucho a los equipos de primera. Pero para el futbolista del ascenso es algo mucho peor. ¿Cómo vivís esto de no saber cuándo jugás, de que jugás un viernes y tres días antes te avisan que un lunes? ¿Cómo lo vive el futbolista del ascenso? Calculo que este torneo va a ser bastante más tranquilo en ese sentido, porque al haber una fecha entre semana, ya que se pacte sábado, domingo o lunes, va a estar un poco más organizado. Me parece que estamos sufriendo esos 10 ascensos. A mí me tocó con Unión ascender allá, en Santa Fe, pero estamos hablando de que se está reestructurando todo a partir de esos 10 ascensos que se han hecho en su momento. Mismo para el jugador, me parece que el jugador es el más perjudicado de todo esto. Se han visto casos de jugadores de primera división que no consiguen club porque se están armando. En su momento se han armado desde lo económico, han hecho un esfuerzo terrible todos los clubes y eso ha provocado que se regularice el tema de los sueldos y bueno, todo el problema económico. Así que esperemos que con esta regularidad que se está tratando de hacer se acomode un poco el fútbol. Exactamente, y Martín Fabro, repasamos, estamos hablando con el jugador de Brown de Rodríguez, que comenzaron ganando en la primera fecha 1-0 sobre Almagro. Por lo menos alguna muestra de que es algo se quiere cambiar desde AFA se hizo programando ya los primeros 3 partidos. Ustedes ya saben que el sábado van a estar enfrentando a Instituto por la segunda fecha y también ya tienen día y horario para el partido de la tercera fecha frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. Sí, es importante saber cuándo jugás para planificar una semana. Son semanas largas, por suerte, así que se va a poder trabajar bien y llegar con el descanso necesario a cada partido. Martín, vos recién hablabas de esto de que incluyeron muchos chicos, un grupo nuevo, también teniendo en cuenta la trayectoria. Nosotros acá con los compañeros hablábamos de esto de que en la B Nacional muchas veces se van 15 jugadores y traen 20 jugadores, que renuevan plantel. ¿Vos creés que conformar un grupo con a lo largo de los años, armando un grupo entre pibes, entre jugadores de experiencia, es un factor positivo o crees que aquel plantel que se renueve con 20 jugadores de primera línea puede llegar a ascender a la Superliga? Es una pregunta complicada. Me parece que la renovación de jugadores ya tiene su proceso. Es difícil encajar una idea, se puede llegar a dar, no es algo fácil. Pero tiene que darse justo que los jugadores caigan en un sistema, en la idea del técnico, en la confianza de cada jugador. Lleva su proceso. Casi todos los planteles se han reforzado con muchos jugadores, así que eso va a llevar un par de fechas a acomodarse y encontrar esa regularidad. Por lo menos nosotros, Brown siempre es un equipo que mantiene jugadores y hoy por hoy se han ido 15 y han venido 17. Es algo atípico a Brown. Así que esperemos encontrarle el funcionamiento rápido y por eso te digo que la victoria del otro día suma importancia con la confianza para salir adelante. Bueno, Martín, te agradecemos mucho por tu amabilidad y esperemos traerte suerte para el partido del próximo sábado frente al Instituto. Dale, muchísimas gracias. Ahí pasaba Martín Fabro, jugador de Brown de Adrogué, analizando lo que fue este debut con victoria y que mantiene la racha, Brown, de seguir ganando en condición de visitante. Algo que es bastante complicado hacerlo, y sobre todo en la B Nacional. Sí, y también me quedó haciendo ruido esto de lo último que decía Martín, ¿no? De lo que es ser regular dentro de esta B Nacional, lo que es ser hincha también y ser parte de un club, ser parte del proyecto también que tiene y que lleva a cabo todo tipo de club que está hoy en día en el ascenso. Y también tiene que ver y va de la mano también con el presupuesto que tiene cada club. Creo que sí, es difícil que un equipo meta 20 jugadores nuevos y ascienda, pero a veces se le da, ¿eh? Hay casos que iba, seguramente dentro de minutos nomás vamos a tener a Bernardo Oro Copatel, ¿sí? Presidente de Agropecuario, que nos va a comentar un poco cómo es esto de renovar plantel y ascender, ¿no? Porque es algo, un flechazo tremendo lo que hizo Agropecuario. Pero bueno, también hay otros planteles como Brown, ¿sí? Que se siguen manteniendo la primera B Nacional, ¿sí? De una manera muy regular y que siempre está ahí, cabeza a cabeza para pelear con por ahí 5 incorporaciones por año, 6 y con un planteo juvenil que se ve hace años ya. Exactamente, y con los conceptos bien claros, parecía tenerlo Martín Fabro. Como a la hora de jugar. Sí, tal cual, exactamente. Así como dentro del rectángulo de juego, también a la hora de hablar aquí con Ascenso Directo, pero sí, para seguir hablando de Brown de Adrogué, hablemos con la persona que más sabe. Charlie, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va, muchachos? Bien, bien, a nosotros bien, a Martín Fabro, que recién hablábamos, y a la gente de Brown de Adrogué, parece que también ha dejado buena sensación, ¿no?, el triunfo del pasado fin de semana. Así es, el triunfo muy importante para arrancar el torneo de la B Nacional de la mejor manera en José Ingenieros frente a Almagro, en un partido que la verdad se presentaba muy complicado a priori, y que el conjunto de Arobés supo llevar adelante, ¿no?, con mucha presión de parte del local en los primeros minutos del partido, pero a medida de que Martín Fabro, como sus compañeros, empezaron a agarrar el balón, bueno, supieron llevarlo adelante, ¿no? Exactamente. Decíamos, ¿no?, que le tocaba un rival complicado, sobre todo por el técnico, ¿no? A mí me ha tocado cubrir mucho tiempo Quilmes para el Andén Deportivo, y un técnico que arma planteos bastante cerrados, hablamos de Grelac en Almagro, así que bueno, y es lo que nos contaba justamente Fabro recién, ¿no?, donde se le hacía difícil entrarle, quizás tenía mucho mala pelota Almagro, pero no era del todo punzante, así que se valora más el triunfo. Claramente, claramente. Además, Brown y Bicó, que bueno, ya ha demostrado varias veces que siempre está a la altura de las circunstancias, le supo jugar de contraataque. Cuando se dieron cuenta cómo venía el partido, Brown se abroqueló bien atrás y salía de contra. Y bueno, así vino el gol de la victoria ya cerca del final, con un golazo de Santiago Nahuel, con una definición exquisita por encima del arquero. ¿Cómo lo ves a Nahuel? ¿Crees que es un refuerzo de jerarquía para este Brown de Drogué? ¿Es el jugador distinto, por decirlo de alguna manera, de la mitad para adelante? Sí, claramente es un jugador de jerarquía, ya lo ha demostrado en Argentinos Juniors. No tuvo lugar en Racing, por eso tuvo que salir a préstamo a otros clubes, y bueno, llegó a último momento a la institución de Adrogué, y la verdad, bueno, ya ha demostrado con un golazo que lo que vale, ¿no? Sí, esto depositó confianza al técnico, o sea, dijo, lo quiero y juega mi equipo, porque en una semana firmó, se fue a Brown y le dio la victoria, no es poca cosa. Claro, claro, porque bueno, ya parecía cerrado el mercado de pases. Bueno, hay que destacar también que Brown de Adrogué ha adquirido 16 caras nuevas, lo cual es un compromiso para el DT, para volver a rearmarse, teniendo en cuenta que la última temporada fue la mejor de la historia del equipo de Adrogué, bueno, que estuvo muy cerca de lograr el ascenso, que se escapó en las últimas fechas, que bueno, se quedó sin nafta, pero el objetivo, a pesar de que en las declaraciones dicen que bueno, que hay que evitar el descenso, hay que decir que en lo que es tabla de promedios, el equipo del sur de Gran Buenos Aires es uno de los mejor ubicados. Claro, así solamente que el objetivo para mí, por más que no lo digan abiertamente, está en pelear el ascenso. Bueno, no tuvo pudor aquí en decirlo Fabro, si bien fue un poco cauteloso al decir, bueno, intentaremos ingresar al reducido. No habló de lo que es la zona de descenso porque se sabe la posición de Brown. El mejor si sacamos a Rafaela y Aldo Civi, que obtuvieron su primera victoria en esta primera fecha y vienen de jugar en la primera división. Claro, está tercero, digamos, de abajo para arriba. Es una posición inmejorable. Tal cual, exactamente. Y, sí. Y creo que de ascender Brown de Drogué, definitivamente tiene que cambiar su nombre y agregar la palabra Bicó en algún... Sí. En algún no sé, Brown Bicó de Drogué o algo por el estilo, porque la verdad que cambia todo en el club menos él. No, ni hablar. Además, cada año se va renovando, como te decía al principio de la salida, siempre está a la altura de las circunstancias. Déjame decirte, Pacho, que además tiene 3 bajas por lesión, ¿no? Quirós sufrió una fractura en la mano izquierda y Leonardo Zaragoza, que juega de lateral derecho, sufrió la rotura de uno de sus meniscos antes del partido, que bueno, iba a ser titular. A esto también se le suma la lesión de Martín Ríos. Así que bueno, Pablo Bicó siempre demuestra que se puede y se vive reinventando fecha a fecha. Y bueno, yo creo que este torneo lo va a tener a Brown Darby como uno de los protagonistas, ¿no? Sí, y más arrancando la primer fecha, sí, contra un Almagro complicado, como recién decía Pacho, con una victoria, sí, sabiendo que ahora por ahí puede sacar 2 resultados positivos. Recién hablábamos con Martín Fabro también, teniendo en cuenta esto de cuando se cree que en estas 24 fechas se empiezan a cortar, ¿sí?, los equipos que quizás están para ascender a esta Superliga. Y quizás un Brown, teniendo una victoria ahora de local, ya se hace un poquito más fuerte. Y también, ¿sí?, esto va de la mano con los 16 jugadores que incorpora, ¿no? Porque si bien hacía años que no hacía esto, de no renovar casi el plantel completo, ahora con 16 jugadores nuevos, arranca con una victoria, ¿sí? Ahora va de local. Cuando va de local, puede llegar a conseguir, y es obviamente claramente el favorito para esta localidad de Brown, porque se hace muy fuerte. Y quizás ya para la cuarta, quinta fecha se puede saber para qué está Brown. Así es, así es. Además, hay que decir que en la segunda fecha enfrenta como local el sábado a las 15:30 a Instituto de Córdoba, que es uno de los favoritos para ascender a la Superliga Argentina. Y va a ser una gran medida para saber ¿para qué está este Brown de Adrogué, no? Dos equipos que vienen de ganar, aparte. Claro, están los dos con 3 puntos. Tal cual, y después se le viene el primer viaje a Juventud Unida de Gualeguaychú. Así es, tiene que viajar a Entre Ríos para enfrentar a Juventud Unida. Bueno, en un partido que, bueno, los partidos de la B Nacional son siempre muy parejos, pero, como bien decíamos recién, Brown de Adrogué ha demostrado hace tiempo estar a la altura, y bueno, en esta, yo creo que en estas primeras fechas se va a saber para si está para el ascenso o está para pelear ahí mitad de tabla. Yo creo que va a estar entre los primeros lugares. Bien, Charlie, ¿cómo sigue la semana para Brown? Bueno, tuvo domingo libre después del triunfo y se va a entrenar en la semana algunos días en doble turno, otros días no. Y bueno, preparando todo para el partido de este sábado frente al Instituto de Córdoba. Bien, en lo que será el debut como local, seguramente ahí estarás para traernos todas las novedades. Y nosotros te volveremos a contactar el próximo lunes, Charlie. Perfecto, un abrazo para todos, Ahí hablamos sobre la información, entonces completamos. Primero con la entrevista a Fabro, después con Charlie y Fran sobre Brown de Adrogué. Así que bueno, nos quedaba repasar resultados que no dijimos. Villa Dálmine le ganó 2-0 a Boca Unido de Corrientes y Estudiante de San Luis le ganó como local 2-0 a All Boys. Así que eso, hasta aquí venimos repasando la B Nacional. Hacemos un corte si te parece y después seguimos con un gran partido del sábado por la noche como fue Santa Marina y Aldo Civi. Cuando se sienta mal, se está bancando su bronca, masticando vidrios, que lo quiere invitar a ver televisión, que sacará las astillas de su corazón, que podrán decir. Cuando se sienta bien, él es el rey. corazón del mondongo se oye el grito amplificado que termina en la flecha del mouse. Radio Pedio 23. Apunta y sintoniza. Los sábados es para lo de la B. Lo de la B, para un metropolitano y la C. Nosotros tuvimos, lo sufrimos, ganamos, pasamos. Y ahora mirá, vamos, volvimos a primera, papá. Volvimos a primera. Ascenso directo. Volvimos a primera. Bien, 8 minutos han pasado de la hora 18, ya entramos en la segunda hora de Ascenso Directo. Y Mati, continuamos con más entrevistas aquí al aire, en este caso para hablar de la gente de Agropecuario. Así es, Pacho. Bueno, vamos a viajar un poquito aquí desde la ciudad de La Plata hasta la ciudad de Carlos Casares, porque tenemos al teléfono al presidente, ¿sí?, de Agropecuario de Carlos Casares. Por eso voy a pasar a saludarlo a Bernardo Grocopatel, ¿sí? Muy buenas tardes, Bernardo, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, me imagino que ansioso para este debut. Sí, la verdad que sí, ansioso, un poco los nervios también, pero ya, bueno, falta poco y estamos también, bueno, no solamente en el debut, sino que estamos también muy focalizados en terminar las reformas de la cancha para poder llegar tranquilos al 30. A eso íbamos con esto. Vimos y hemos charlado en varias oportunidades esto de empezar a acomodar, ¿sí?, empezar a armarse para esta B Nacional. Y bueno, ¿cómo se vive en la ciudad de Carlos Casares? ¿Y ustedes cómo se están preparando allí en la cancha? Veo muchas reformas, veo que hicieron cabinas, veo que van a poner pantalla. Se están armando muy lindo. La verdad que para lo que es la zona, ¿sí? Nosotros, yo por ejemplo, soy de la ciudad de Pebojó. Y la verdad que para la zona creció muchísimo esto de que Agropecuario esté para la B Nacional. Y no es poca cosa. No, seguro, hay una, Casares estaba, sí, sí, si no te digo que está revolucionario, estaría mintiendo, hay una gran revolución, la verdad que hay mucha expectativa y eso también, en la zona también, y nos crea también la responsabilidad, no era lo mismo hace 5 años y medio cuando quizá éramos pocos los que creíamos, estábamos convencidos de lo que íbamos a hacer, ahora que hay mucha gente ilusionada, hoy acaba de llegar una de las chicas de Agropecuario a la selección juvenil de fútbol, así que la verdad que son muchas cosas que nos están pasando, muchas cosas lindas, pero que a veces uno las llega a vivir, porque en el día a día y en el dedicaba tantas horas a, bueno, a armar el plantel, a construir la cancha y todo, pero la verdad que sí, se está revolucionando bastante la ciudad, sobre todo. Sí, y no solo esto que es en el fútbol de primera división, sino también en la escuelita de fútbol, como bien decías, también en el fútbol femenino. Esto está buenísimo marcarlo también, porque quizás en los grandes medios esto no sale, ¿no? Solamente sale de un Agropecuario que se está reforzando, que trae ex jugadores de distintos clubes y que va a querer pelear y meterse en esta Superliga, sino también hacer hincapié en esto, ¿no? De armar un proyecto, de trabajar en inferiores, de trabajar también el fútbol femenino y, ¿por qué no?, ampliar la rama, ¿no?, a distintas disciplinas. Seguro, lo de ampliar la rama es, yo siempre tuve la idea, lo que pasa es que, bueno, yo soy futbolista, futbolero, no futbolista, soy un futbolero, no futbolista, mal futbolista, muy futbolero, y yo siempre dije, si se amplía a otras disciplinas no hay problema, pero tiene que venir un proyecto y hacerse responsable, porque eso va a representar al club, es otro deporte, solo encantado de sumarlo, pero nos gustaría que se haga con la misma seriedad que intentamos hacerlo en el fútbol. Y en lo que se refiere a las noticias, sí, es cierto, quizá una noticia de haberlo traído a Asman, o a Parra, o a Alderete, repica mucho más en los medios que una nena de 14 años que está dando casi 2 años de ventaja, casi 3, para un sub-17, y es la primera de Casares y de muchos lugares, de muchas ciudades, que se va a una selección de fútbol, o que la escuelita de fútbol ya está casi con las inferiores entre 500 chicos, que eso es lo que le da sustentabilidad al club, eso es, así se entiende la, el mensaje. Quizás está muy bueno traer ahora, tenemos que traer buenos jugadores porque la categoría es muy complicada, pero también hay que apostar a un futuro más lejano. Sí, y hacer hincapié en esto, ¿no? De sacar jugo de las inferiores, de armar una buena escuelita, de que se haga fuerte en la zona, de traer jugadores no solamente por ahí de renombre, sino empezar a que den sus frutos desde las escuelas, ¿sí? Desde la escuela que va a tener Agropecuarios. Y también teniendo en cuenta esto, Bernardo, de que van a afrontar esta B Nacional. Recién hablábamos con Martín Fabro también, jugador de Brown de Adrogué, y nos decía esto de la renovación de los planteles. ¿Vos creés que hoy en día Agropecuario con esta renovación y quizás en unos años con una algo fuerte que traiga de inferiores o de la zona, de la escuela que está formando Agropecuarios, puede llegar a pelear para meterse en una Superliga y puede llegar a hacerse fuerte para mantenerse arriba? Y nuestro primer objetivo es llegar a los 35 puntos. Nosotros sacamos la cuenta que más o menos 35 puntos estarías asegurando la categoría. Lo que pasa es que este es un campeonato medio raro, porque son 24 partidos. Si vos pasás los 35 puntos o pasás los 40, te estás metiendo entre los 9 primeros. Entonces, sería el octogonal para el segundo ascenso. Entonces, bueno, vos te salvaste del descenso, que es el primer objetivo. Y después te metiste en el octogonal. Y son 3 partidos, 3 rivales nomás. Y nosotros estamos acostumbrados a viajar y a playoff, porque venimos del Federal A. Entonces, por eso yo digo que primero es paso a paso. El primer objetivo es Flandria. Pero sí sabemos que el gran objetivo es llegar a los 35 puntos. Bernardo, te saluda Kevin Olivera. Bueno, antes que nada, felicitaciones por lo que están haciendo en Carlos Casares, que creo que es algo mucho más importante que solamente que estén jugando la B Nacional, sino que es algo que a futuro están sembrando, algo que le puede llegar a traer mucha satisfacción a la localidad. Y consultarte respecto ya a lo deportivo. ¿Es un alivio, un alivio que Riestra tenga el descuento de puntos que tiene? ¿Es un rival que quizás ya le sacan 20 puntos de ventaja? ¿Cómo se tomaron ese aspecto? Yo te voy a contestar sin cassette, como contesto siempre. Por supuesto que está, nadie puede desear que a alguien le descuente 20 puntos, pero la realidad es que es lo que hablamos. Decimos, sí, la realidad es que en vez de 6 ahora son 5 los descensos, porque ya Riestra con menos 20 son 5 y es mucha la diferencia entre 6 y 5 cuando hay tanta cantidad de descensos. Alegra no, a nadie le va a alegrar porque nos puede pasar a nosotros. Realmente hoy el fútbol está bastante bastante convulsionado y yo no creo que ni que Riestra tenga la culpa, no sé ni cómo fue tampoco, pero hoy cualquier hincha, cualquiera se te mete en la cancha y se te complica con los puntos. No, el problema pero, es que fue un jugador, Bernardo, el que... Sí, fue un jugador, pero bueno, no me corresponde opinar. Si vos me preguntás si es un alivio, la palabra, si es solo alivio, sí. Porque exactamente. No, en vez de 6 son 5 los descensos. Pero nosotros tenemos que apuntar ahí. Yo no conozco, pero por supuesto que el técnico sí, y la mayoría de los jugadores jugaron en la B Nacional y la conocen la categoría, y es una categoría complicada, es la antesala a la primera división. O sea, es una categoría de, para mí, de mucho nivel, muy linda, van a ser muy lindos los partidos. Yo ya vi algunos partidos, son muy parejos, no hay un todavía, no parece que este año hubiese un argentino junior que le va a sacar tantos puntos al segundo. Después uno sabe la sorpresa del fútbol, ¿no? Sí, obviamente, y una categoría que este año, si bien Argentinos Juniors ascendió, tiene pesados también, porque tenés a Quilmes, que es un equipo dentro de la categoría pesado, tenés a un Chicago que quizás no estando en su mejor momento, es un histórico, tenés al Dosivi, o sea que van a tener un lindo desafío, sí, de acá adelante. Rafaela, Sarmiento, Rafaela, hay muchísimos. Exactamente. All Boys, hay muchos. Nosotros somos los más chicos, hay que ser realistas. Tenemos que asentarnos en la categoría, ganarnos un respeto. Es difícil, yo estoy convencido que va a ser difícil. Es el gran desafío deportivo, pero bueno, ni hablar. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y ojalá podamos dar pelea arriba. Ese es el sueño, pero sabemos que la realidad primero es asentarse en la categoría, ¿no? Bernardo, y hablando de esto de chicos, ¿no? Voy a trasladarlo a otro lugar y voy a trasladarlo a lo que es Gonzalo Urquijo, que yo también lo conozco de chico, lo he marcado, ¿sí? Y La verdad que tuvo un crecimiento increíble, ¿sí? Más allá de su corta trayectoria, quizás que vino acá a ser un poco inferiores en Gimnasia de La Plata y que termina yendo a Casares. El otro día dialogábamos con él, ¿sí? Yo hablaba con Gonzalo y me decía esto, ¿no? De que me llamó Bernardo y, bueno, me propuso esto. Yo en principio pensé que era una locura, me decía, ¿viste? Pero la verdad que sumarte a un equipo en la ciudad de Carlos Casares y tenerlo como emblema, Gonzalo Urquijo, que quizás no está tenido en cuenta, no sé si no está tenido en cuenta o no, eso, o en algún mercado de pases por otro equipo, ¿sí? Porque Gonzalo tuvo una trayectoria corta, es un chico muy humilde, joven, y hoy en día se puede decir que es el emblema de este agropecuario de Carlos Casares. Gonzalo, tuvimos ofertas por Gonzalo, una la charlé con él, no nos convenció porque era buena para el club, pero no era buena para él. O sea, no nos gustó. Yo me siento en ese sentido, no soy el típico quizá que me gustó la oferta y se vendió el jugador o a veces un representante que ve el negocio puntual. Y aparte, sinceramente, Gonzalo quería jugar Nacional B en su ciudad y yo quería que juegue Gonzalo. Y nos pusimos de acuerdo en 10 minutos, no sé si llegamos, 8 minutos nos pusimos de acuerdo en lo que él quería ganar y no solamente que va a ser tenido en cuenta, estoy seguro. Yo nunca me meto en la conformación del equipo, pero un tipo como Gonzalo que jugó quebrado, fracturado una costilla, y decía que le faltaba un poquito el aire y era porque tenía la costilla fracturada y así todo metió un gol, es imposible no tenerlo en cuenta. Solo se gana el puesto solo, estoy convencido, en cualquier categoría. Bernardo, perdón, buenas tardes. Para preguntarle si, una pregunta doble, si está conforme con el plantel que han armado para esta temporada de la B Nacional, y después usted hablaba de sacar por lo menos 35 puntos como para asegurar la permanencia, lo que le daría un promedio bastante alto, y si ustedes consiguen esa cantidad de puntos van a obligar a Flandria, que es el rival de lo que será la primera fecha para ustedes, la fecha 2 de la B Nacional, a sacar unos 50 puntos más o menos, o sea que ya va a ser importante desde el inicio este torneo de la B Nacional para ustedes. La primera pregunta es si estoy conforme, sí. Nosotros, bueno, y lo charlábamos con José Bianco, lo primero que fue traer buenos jugadores. Sin lugar a duda, los trajimos. Son buenos jugadores, no hace falta, uno los estudia, sabe la trayectoria, son buenos jugadores. Lo segundo, formar el grupo. Yo conviví con ellos en Santa Rosa y voy a los entrenamientos y hay un muy buen grupo, los veo en los asados. Y lo tercero, y no es lo más difícil, creo que lo más difícil es armar el grupo. Lo tercero, que ya eso corresponde prácticamente al cuerpo técnico, es armar el equipo. Y bueno, y eso lo veremos ahora cuando empiecen a jugar los partidos. Hay muchos jugadores que prácticamente no se conocen. Entonces eso es muy importante también. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Dijiste doble pregunta? Claro, que van a debutar con Flandria. Y usted decía que con 35 puntos van a estar contentos porque van a salvarse del descenso. Y si ustedes consiguen ese objetivo, Flandria va a necesitar hacer por lo menos 50 puntos. O sea, ya es importante el partido de la primera fecha para ustedes. Sí, está muy parejo todo. Para mí van a ser todos, en nuestro caso van a ser todas finales. Eso lo hablamos con José. José creo que se lo transmitió también a los jugadores. Nosotros los que empezamos de cero, yo creo que incluido también los que vienen de arriba, porque el promedio cero es complicado, porque nosotros ya quedamos primer fecha libre. La segunda es visitante, no es tan fácil ganar de visitante. Y si la tercera fecha no te va bien, que tenés que ganar sí o sí de local, según las reglas del fútbol, o es donde vos tenés que sumar puntos, llegaste a la cuarta fecha con menos de uno de promedio. Entonces ahí es donde se complica un poco. Hay que tener cuidado, hay que tratar de sumar donde se pueda. Para nosotros son 24 finales, después veremos para qué estamos. Bien, y Bernardo, como para ir haciendo un círculo, ¿no? Terminando este análisis de agropecuario, voy a volver a la ciudad de Carlos Casares para decirte que, bueno, cómo espera la gente, cómo espera la ciudad este debut en su cancha, ¿no? Creo que ese sería lo tan anhelado, jugar en su cancha. Vos me dijiste en un entonces que también tu sueño era jugar con Racing Club por los puntos en la cancha, no sé si se seguís sosteniendo eso, pero creo que este debut en la B Nacional también es muy particular y obviamente soñado, no tanto para vos, para los jugadores, sino también para la ciudad y para la zona. Mira, la verdad es que trabajamos mucho para que, aparte, porque logramos el derecho de jugar la B Nacional en Casares, pero trabajamos mucho para llegar al 30, y te puedo asegurar que tengo que agradecerle a todos, a los ingenieros, a los albañiles. Este fin de semana trabajaron sábado y domingo porque sabían que no llegábamos a montar las columnas de atrás, y ya mañana estamos montando, te diría que mañana estamos terminando casi el 90% de la obra. O sea que tenemos que agradecer a todos, un compromiso muy grande, y lo quiero remarcar, porque a veces, desde el video que hicimos que salió tan lindo con la construcción del estadio, hasta los 3, 4 ingenieros todos los albañiles, toda la mano de obra y todos los repuestos y materiales que se compró en Casares. Entonces, a veces es lindo que a veces escuchás muchas veces que de tu ciudad a veces no se puede sacar los jugadores. Jugadores hay cuatro en el plantel profesional, o sea que el 20% casi del plantel son jugadores nacidos en Carlos Casares. Entonces, viste que a veces los que somos de un pueblo chico te dicen, no, pero en el pueblo no, hay muchas cosas que se pueden hacer en un pueblo. Lógicamente que todo esto se ha podido lograr gracias al sentido de pertenencia que del que estás hablando desde todos los sectores, desde quienes construyen la cancha hasta los propios jugadores, hasta la gente, los hinchas. Ahora, hablando de los nuevitos, ¿no? ¿Cómo me dijiste que estás presente en los entrenamientos? ¿Cómo ves a las incorporaciones? Por ahí el nombre que quizás el hincha de Agropecuario le genere más expectativa por la posición, más que nada, es Parra. ¿Cómo está Parra? Está muy bien, se nota que es un jugador de otra categoría, la verdad que muy bien, la verdad que ya creo que hizo, no lo conté, pero 3 o 4 goles en los amistosos, 3 seguro, y bien, ¿no? La verdad que bien. Después, bueno, como yo les digo un poco en chiste y un poco, los puntos, cuando estoy por los puntos, ahí se ven los jugadores, después en partidos de entrenamiento, en los partidos de las prácticas, tanto, y en los amistosos, mejor ganarlos, por supuesto, porque te da más confianza, pero el campeonato empieza a las 15 horas el domingo en Flandes. Sin duda, esperando con ansia eso. ¿Pude ver por redes sociales también, Bernardo, el presidente metió pretemporada también? Sí, pero mal. Un poco para la foto y un poco para que te dé una idea de lo que ellos hacían en si ellos hacían el 100%, yo hacía el 30%. Pero fue una forma de... Iba con mi hijo, la verdad que nos tocó frío, 3 grados bajo cero, y una forma de sumarnos todos, de que todos hacemos el esfuerzo. A mí el 30%, menos, no llegué ni a, creo que hacía el 20% de lo que hacían ellos, y casi me muero. Sentía que, imagínate, con 45 años y unos 15 kilos de más, por lo menos. Pero bueno, es una forma de que estamos todos en esto, que la ilusión es de todos, y que bueno, cada uno aporta su granito de arena con la mejor onda. Y sin mandarlo al frente, ¿hubo algún muchacho, algún jugador que post vacaciones estuviera medio pesadito, que lo alcanzabas quizás y dijo... Bueno, che, vamos a meterle porque me está alcanzando el precio, o ¿cómo están los muchachos? No, te tengo que decir la verdad. El último me sacó 3 vueltas, así que quedé tranquilo que no hubo forma. La verdad que si hubiese podido hubiese tratado de alcanzar alguno, pero no pude. Y bueno, pero si Verón lo hizo, ponete en forma y quizás podés. ¿Quién te dice el torneo que viene? Integrar el plantel. Sí, lo que pasa es que Verón creo que tiene un poquito más, la pegada un poquito mejor que la mía. Apenitas. Un poquito nomás, ¿eh? Bueno, Bernardo, para ir cerrando, esto de que Racing vaya a jugar por los puntos en la cancha de Agropecuario, ¿sigue siendo un sueño? Hoy todavía es un sueño lejano, quizá no tanto como cuando uno lo sueña de entrada, pero ojalá que pueda ser así, o ojalá un partido con Racing, sería espectacular. Ojalá nos toque por Copa Argentina, la verdad que sería, ojalá que sí, con cualquier equipo grande, pero con Racing tiene el gustito especial de que es el equipo de mi vida, ¿no? Bien, Bernardo, te saludamos, te despedimos, te agradecemos estos minutos que te tomaste con Ascenso Directo y seguramente con el transcurrir del torneo te volveremos a molestar. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por llamar. Bien, ahí pasaba el presidente de Agropecuario, se me lengua la traba, Grobocóptel, ¿se dice? Es así, es medio como un trabalengua, ¿no? Pero viene de la mano, con la familia porque es Agropecuarios de Carlos Casares y el presidente es Bernardo Grobocóptel. Ay, casi, bueno, pegó en el palo y le terminé errando al apellido del presidente, a quien le agradecemos estos minutos. Si te parece, seguimos repasando la B Nacional con un partido que se disputó el sábado por la noche entre Santa Marina, el local, que perdió con Aldo Civi 2-1. Vamos primero con la información de Santa Marina de la mano de Nico Razziati. Santa Marina debutó con el pie izquierdo en la B Nacional en la primera fecha. Perdió ante Aldo Civi 2-1 de local. El equipo de Aldo Civi, recién descendido, busca la rápida vuelta a la primera del fútbol argentino. El primer gol lo hizo Medina de Aldo Civi. Fernando Telechea trabó la salida del zaguero de Santa Marina, Salvador Sánchez, recuperó la pelota y habilitó rápidamente a Medina, quien definió con un zurdazo entre las piernas del arquero. A los 38 minutos, el 10 de Aldo Civi, el Pitu González, tomó la pelota cruzando el medio campo y metió un gran pase filtrado entre los defensas para Fernando Telechea, que sin problemas definió con un zurdazo al palo más cercano para vencer a Papaleo. Ahí van 2-0, Aldosivi parecía que tenía controlado el partido, pero a los 20 minutos del complemento, una apertura para Brian Guille, que lo dejó muy solo por derecha, entró con pelota dominada ante Kruski y anotó un verdadero golazo para lo que fue el descuento de Santa Marina, que parecía, con la ayuda de su gente de local, parecía poder llegar al empate, pero fueron dos centros que no tuvieron un gran destino. Y bueno, por lo tanto, Santa Marina arrancó con el pie izquierdo, perdiendo ante Aldosivi por la primer fecha de la B Nacional. Acaba de llegar un mensaje de un Quijo, el 9 de Agropecuario, que dice: me acuerdo de que Matías me marcaba, dice. No me marcaba con las patadas que me pegaba. Ah, está bien, dijo, dejaba la marca en realidad. La tenía ahí, le comía los garrones al famoso rusito que le decían antes. Pero bueno, recién pasaba el informe de nuestro compañero, ¿sí? Que Santa Marina es derrotado, ¿sí? En condición de local. Este Santa Marina que sumó una cara nueva, que fue el único que convirtió, que es Brian Guille, ¿sí? Brian Guille era el goleador de la reserva de Racing, que, como Diego Martín Coca no le da lugar en Primera División, decide darlo a préstamo a Santa Marina, que ya está pagando con goles, como otro que también sale de Racing y paga con goles, que es Santiago Nahuel. Pero el caballito de batalla de Aldosivi va acá, con Medina y con Telechea, dos viejos conocidos de la B Nacional y de la Primera División, que este caballito de batalla del Tiburón va a dar que hablar, creo, Pacho, Va a pelear las primeras posiciones, sin duda, Aldosivi. Creo que los tres coincidimos con Aldosivi. Quizás con el otro caballito de batalla del segundo podemos llegar a tener alguna que otra opinión cruzada. Pero Aldosivi siempre es algo muy raro lo que hace Aldosivi, ¿no? Porque cada vez que asciende, después como que se cae demasiado, se cae con su gente, se cae con los jugadores, como que no puede conservar un plantel. Y obviamente, también podemos llegar a mechar esto también que hablaba recién Bernardo de unas inferiores, de una institución seria, de que quiera sacar jugadores de una escuelita de fútbol. Creo que Aldosivi hace rato que podría, ¿sí?, tener una buena escuelita de fútbol. Ya con los años que tiene de trayectoria podría tener ya jugadores en primera surgido de las divisiones inferiores, y algo que por ahí los dirigentes no se hacen esta pregunta, quizás no les interesa, quizás la política dirigencial va de la mano con otra cosa, pero bueno, este Aldosivi que nuevamente va a decir presente en esta B Nacional y nuevamente va a pelear los puestos de arriba sin ninguna duda. Sí, Aldosivi que en los últimos años ha crecido de todas maneras muchísimo, porque si uno se remonta, por ejemplo, yo a mi infancia, entre Aldosivi y Alvarado, vos cuando ibas a Mar del Plata no había la diferencia que existe hoy. Aldosivi es una institución que ha sacado una luz de ventaja respecto a su clásico rival Alvarado, que ha quedado en categorías menores. Tal cual, y que si repasamos lo que fue el fixture de cierre de campeonato de Primera División del torneo pasado, parecía que Alvarado propio le había armado el fixture, ¿no? Porque le tocó, sí, recordemos, jugar contra los cinco grandes, así, todo fecha tras fecha, y después cerrar con Olimpo, que se jugaba la permanencia, terminó descendiendo. Así que, bueno, ahí una vuelta recuerdo cuando, cubriendo Quilmes, y el técnico era justamente Caruso Lombardi, alguien que no se le escapa nada, le había tocado, lo habían puesto en un fixture, en un sorteo, entre comillas, Boca y después River. Pataleó, se terminó cambiando eso, obviamente. Ahí faltó quizás un poquito de viveza, ¿no? Y de peso de los dirigentes de Aldosivi para decirle: no, muchachos, ¿cómo me van a poner cinco seguidos? Bueno, no tuvo ese peso en AFA, por lo menos, Aldosivi, en esta AFA que viene a los tumbos, o que venía a los tumbos, según como se quiera ver, en estos últimos años. Bueno, terminó pagando con el descenso, pero bueno, ahora arrancó ganando 2-1. Enseguida estaremos con Lucho Vela, que se ve que falla un poquito la señal allí en Mar del Plata. Sí, esto de la viveza criolla, ¿no, Pacho? Lo que es, y también hablamos un poco también de lo que era Aldosivi, de lo que las preferencias que tiene Brown de Drogué, de lo que es también el objetivo de Agropecuarios. Entonces, por ahí está bueno distinguir las ramas por las cuales se transmiten y también transmiten las ideas cada dirigencia de los clubes, ¿no? De quién están al mando, porque una dirigencia que no tenga en cuenta cuándo le toca un partido local, cuándo uno es visitante y sus rivales, creo que se le están pasando por alto un montón de cosas, ¿sí? Cuando uno se sienta así en un sillón y quiere ser dirigente de un club, creo que tiene que ver un montón de cosas que por ahí uno solamente por nombre o por tener un poquito de poder económico dice: no, bueno, yo estoy capacitado para ser secretario, presidente, lo que sea, y no tienen en cuenta que también hay que pelear y luchar allá arriba, ¿sí? Cuando hay que mirar para arriba hay que mirar un montón de cosas en AFA que quizás puede tener irregularidades o no, pero siempre hay que estar presente. Usted nombraba recién el ejemplo de Caruso, que pataleaba o no. Bueno, vamos a la famosa frase que no mama, no. Sí, obviamente. Bueno, exacto, bueno, que no llora no mama, es así. Es así. Es así acá y en todos lados, porque cuando uno por ahí no tiene en cuenta que los puntos que tiene que tener el juego, los promedios, contra quién, a quién se tiene que enfrentar, quiénes son sus rivales directos. Creo que, muchachos, hay un montón de cosas para analizar, hay un montón de cosas para ver, y que por ahí te toquen tres partidos visitantes, o dos partidos visitantes, o un partido entre semana y el otro el fin de semana, pero en el primer horario, quizás es un poquito que no te interesa la cosa, o si vos vaya y pase, ¿no? Si te ponen esos horarios y esos tiempos, lo dejas pasar, te lo van a hacer toda la vida. Pero el tema es el siguiente, igual, ¿eh? Por ahí Caruso tiene, es mediático y tiene la suerte de poder pegar dos gritos y estar saliendo en cadena nacional. Desde Aldo Civi no debe ser para nada fácil llegar a los popes de la vieja AFA, y que son los mismos los de la nueva, porque la nueva AFA está compuesta en un 89,9% por ser bueno de los mismos dirigentes que eran de la vieja AFA, que de nueva no sé qué tiene. ¿Pero vos viste alguna vez algún dirigente de Aldo Civi que salió por los medios a quejarse de algo? ¿Por ejemplo, de Alvarado? Sinceramente, no estuve muy a tanto, pero claro, puede haber pasado, no sé. No, aparte ya, quizás después cuando se dieron cuenta, vamos a decirlo entre comillas, yo creo que se habrán dado cuenta desde el comienzo, pero en la segunda parte del año, cuando se dieron cuenta, ahí dijeron, oh, mirá, nos toca los cinco grandes juntos. No, pero no lo escuché antes, cuando recién se sorteó el fixture. Che, sobre el final nos pusieron los cinco grandes, nosotros estamos peleando el descenso. Hablando un poco más en serio con gente de equipos así, que quizás no tienen la suerte de ser los más pesados en la Asociación del Fútbol Argentino, y también lo que te dicen es, si yo pataleo, de alguna forma me trae consecuencias. Claro, también está ese lado, ¿no? De cómo lo miran los dirigentes. Ahora sí, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque está Lucho Vela. Arrancaron con un triunfo Aldo Civi, Lucho. Buenas tardes, Pacho, Mati también que estaba ahí. Así es, empezó el operativo retorno para Aldo Civi. Este equipo que es candidato, como no tantas veces en el Nacional B, porque recordamos cuando Aldo Civi asciende, no era uno de los candidatos para ascender, sí que iba a pelear entre los cinco ascendidos, termina ascendiendo con una buena levantada de Tete Quiroz, porque había agarrado Rambert, no le iba nada bien al equipo, se había como Carranza, Luguercio y varios jugadores, pero no alcanzaba a levantarse. Finalmente lo agarra Tete Quiroz en su segundo ciclo, y por eso después se convierte en ídolo, asciende a primera, da varios batacazos ganándole a equipos grandes y en partidos importantes, se mantuvo también en primera, pero después, como decían ustedes que estaba escuchando, le tocó un fixture muy difícil, no sumó varios puntos en la primera parte del torneo, y en la segunda lo termina complicando, jugando con los equipos grandes y teniendo un mal equipo, a mi parecer, haciendo compras innecesarias o no de alto nivel. Bueno, análisis fino, a mi parecer, dijo el compañero Vela, análisis fino, porque compra innecesaria, como por ejemplo... Picante. No, la verdad vino muy polémico, el viento lo trae muy polémico de allá, Vela. ¿Cómo está el día allá, primero principal? ¿Cómo está el día marplatense? Nosotros acá, un poquito ahí con el sol, pero quizás usted desde Mar del Plata se puso un poquito picante, creo. Mira, Mar del Plata siempre nos tiene acostumbrado al frío, y también en Tandil, que fue donde fuimos a cubrir el partido de Aldo Civi, que también se acercó bastante parcialidad, porque se dice que no hay gente visitante, pero la gente del Tiburón estuvo acompañando también, y ya te digo que para mí Aldo Civi es candidato para pelear el ascenso de Nacional B, porque hace mucho que no se compraba bastante y bien como pasó ahora. Te reconoce la gente ahí, sí, te mete un bocinazo. Respondiste una pregunta que le estamos haciendo a todos los corresponsales, vos sin que te la hagamos, le estamos preguntando para qué está cada equipo, te íbamos a decir Aldo Civi para qué está, y vos ya dijiste candidato y comenzó el operativo retorno. Comienza el operativo porque está la clave. Tiene un arquero después de haber pasado por Campodónico que no tuvo un buen campeonato, Moyano está rindió en la Copa Argentina, en los amistosos también. Tiene dos delanteros, que era la incógnita, a ver si podían convertir goles o no. Bueno, los dos convirtieron. En el medio, Roberto Brun, Somoza y Villar también no habían tenido buen pasado en primera división. Todos decían a ver si estaba para jugar en la categoría. En el primer partido demostraron que sí están para jugar en la categoría. Y tiene uno que asiste, como es Arnaldo El Pitu González, que tuvo una asistencia y tuvo un partido bárbaro. Y la saga central también jugó bárbaro. Así que ya te digo que Aldo Civi está para pelear los puestos de ascenso. Y quizás a la hora de afrontar un descenso, ahí lo podemos decir dos maneras. Primera manera, con los pibes del club. Segunda, trayendo gente de experiencia como para buscar ese nuevo ascenso. Claramente Aldo Civi optó por la segunda opción, por la de buscar gente de experiencia. Recién mencionabas el mediocampo y yo digo, pa, qué promedio de edad debe tener Somoza, Villar y Brum. No son ningunos nenes, ¿eh? No va a ser difícil plantarse contra ese mediocampo. Es claro que también Aldo Civi se acostumbró a comprar siempre. Primera división lo hizo mucho, comprar gente con experiencia. Cuando termina ascendiendo también, se escuchaban nombres como Pablo Lugercio, Enrique Secafién, también uno de los más jóvenes, Jonathan Galván, pero después Hernán Lamberti, eran jugadores experimentados que venían Aldo Civi ascender, también como es el caso de César Carranza. Es un club que tiene inferiores, pero nunca se la termina jugando. El único que termina jugando es Jonathan Galván, que hoy se termina vendiendo a la primera división. ¿Cómo lo viste a Somoza? A Somoza lo vi bien. Se esperaba menos de él porque no había tenido un buen paso en Vélez, pero se terminan acomodando y tiene a Roberto Brun, que lo ayuda mucho, y Villar también, que se termina acomodando el equipo. Pero bien para lo que es el primer partido, en una cancha difícil como es Santa Marina y en una categoría donde hay que sumar mucho de visitantes. Bueno, Lucho, si termina ascendiendo Aldo Civi, con usted cubriéndolo, lo tenemos que mandar a Rusia, ¿no? Sé que Argentina clasifica porque viene derechito usted, ¿eh? Vengo derechito y vamos a ver si se puede ascender. Sabemos que es una categoría muy difícil y el campeonato va a ser muy largo. Es más, voy a ir más allá. Si la fecha que viene gana Aldo Civi, no te vamos a mandar a Rusia, te vamos a mandar a cubrir las eliminatorias, porque yo particularmente estoy bastante asustado, así que si es eso, es verdad lo que se comenta de que trae suerte, te mandamos a cubrir las próximas fechas de eliminatoria. Luciano, yo tengo una pregunta muy particular para este corresponsal, ¿sí?, que nos trae la ciudad de Mar del Plata, es que si usted cree en lo que son las cábalas y las personas mufas. No creo mucho en las cábalas y en las personas mufas. Sí. Bien, ¿como por ejemplo? ¿Como por ejemplo personas mufas? Sí. No puedo nombrar. Está bien. Bueno, no, porque nosotros recién particularmente estábamos hablando de un caso, ¿sí?, de un pibe que va a debutar en una liga y que sacó una foto, ¿sí?, con el escudo del club y puso debut y después pierde. ¿Usted cree que eso está bien, que los jugadores no lo tienen que hacer, que tienen que dejar las redes sociales? ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Yo creo que las redes sociales hoy se están usando demasiado. Está bien que si un pibe debuta suba una foto. Hay que ver después qué pasa a lo largo del año, si ese pibe termina vendiendo o termina buscando más el equipo. Está bien, ¿no? Porque es algo que me interesaba, teniendo en cuenta que usted también es jugador de fútbol y sé que hace poquito también debutó en una liga, pero bueno, lo vamos a hablar más profundamente en otro momento, a esto de la cábala, lo que es la mufa, porque quizás es algo muy más entrometido. Pero este Aldo Civi, que sin duda va a ser el caballito de batalla, ¿eh? Acá los tres coincidimos que nosotros pusimos con Pacho y con Kevin, nos propusimos que poner dos caballitos de batalla, y para mí era uno Aldo Civi, ¿sí? Y para Pacho también y para Kevin también, sin duda para vos también, porque dijiste esto de operativo retorno, y sin duda Aldo Civi, ¿sí? Quizás lo que más me interesa saber de Aldo Civi, que vos seguramente estás más entrometido en la causa, es cómo es que trabaja la dirigencia Aldo Civi, Lucho, porque esto de que por ahí que no se queje, que no tenga peso en la AFA, que ascienda y al otro año al toque descienda, recién decías compras innecesarias. ¿Cómo puedes definir la dirigencia que tiene hoy en día Aldo Civi como para hacer algo cortito y ya cerramos? Claro, la dirigencia de Aldo Civi está hace muchísimo. Cuando termina Aldo Civi ascendiendo en el Argentino A, termina agarrando el Nacional B. Es una dirigencia que le pone mucha plata al club, que lo maneja Mojuza, que tiene varios barcos del puerto y siempre se compra jugadores con experiencia. Para mí termina comprando en primera división porque era gente que no venía jugando y no terminó apostando tampoco a los inferiores, que remarco eso, los Civi tiene buenas inferiores, el predio que está ubicado en Punta Pogote tiene también, sí. Vamos a cortar aquí porque primero no estamos acá en ese tiempo y después parece que se ha metido al mar, no sé qué le ha pasado porque ya se lo escucha como No sé. Barrenando, Luciano. Lo está tapando, no sé qué efecto, allí de Mar del Plata, y no se le termina de entender bien lo que quiere cerrar. Igual la idea con Aldo Civi, ya casi estamos. El próximo lunes, 21:05 con Chicago, así que antes de ese partido lo estaremos llamando nuevamente. Vale, dale. No, para mí está en Antares, que es de Mar del Plata. Sí, raro, pero en algún lugar, fuera de donde comenzó el informe, estábamos así. Así que, bueno, próximo lunes, 21:05. Estos sonidos también lindo son bastante partido, feos. Sí, pero sería más para un sábado a las 4 de la tarde, a las 5 quizás, que para un lunes 21:05. Uno que siempre piensa por ahí en la gente que va a la cancha, ¿no? El otro día hay que ir a trabajar. Pero bueno, así se sorteó el fixture de AFA y así le va a estar tocando jugando a el candidato, como dijo Lucho Vela, y nosotros dos coincidimos. Aldo Civi frente a Nueva Chicago. Hay que decir que la B Nacional se va a estar cerrando hoy la fecha con el partido entre Sarmiento de Junín y Quilmes, dos que vienen de descender de la primera división. Y hay que cerrar con los partidos de ayer, que no hemos dicho ninguno. Sí, esto de la televisación, quizás podemos ahora, después de que hable el compañero, abrir un poquito el debate esto de por qué la televisación es solamente para un partido, dos partidos, por qué se va a un lado, a otro no va, pero bueno, quizás es algo material para trabajar o tarea en casa, como quiera decir usted, pero bueno, ahora tenemos un compañero. Tal cual, Nahuel. Partido que va por DayZ, justamente aquí lo nombra Mati, de Sarmiento y de Quilmes, debuta el decano en condición de visitante. Hola, buenas tardes compañeros, así es. Hoy a la noche, 21 horas, Quilmes debuta en este torneo con frente a Sarmiento, con el arbitraje de Mariano González. ¿Quieren saber los 11 para esta noche? Dale. Trípodi, una línea de 4 en el fondo con Larrea, Coloto, Albarracín y Álvarez. En el medio del campo, Chirola, Romero y Mantilla. Más adelante, Tisera, Miguel Caneo, Castro, y como único atacante, Cadenazzi. A los 11 de Quilmes, aquí nos estábamos distrayendo un rato porque, bueno, la gente de la producción siempre se echa la culpa a la producción, por más que no haga nada. A mí me enseñaron eso. Lo primero sí que hay que decir en radio es la producción. Sí, lo primero que hay que decir también que la producción nos falló con la torta, Rocío. Trajo mate, poca yerba y la torta. Va a estar en deuda, Rocío. Sépalo usted del otro lado de la pecera, Rocío, que está en deuda. Sí, y sí, que sí. El próximo lunes tiene que estar la torta de esa casa. No, si no hay torta acá, se puede llegar a armar. Yo no hago el problema. Un lío. Sí, hacemos paro. No movilización, pero paro, porque somos poquitos para hacer movilización. Nos puede ir mal, pero un paro hacemos para que traiga. Bueno, la torta de Rocío. ¿Qué expectativas hay en Quilmes con este debut complicado frente a Sarmiento y de visitante? El hincha de Quilmes tiene todas las miradas puestas en Miguel Caneo. Todo el entorno piensa que si Caneo está bien físicamente, puede dar la diferencia y hacer que Quilmes hoy gane y además puede pelear el torneo. Histórico. Es el objetivo. ¿Cuántas etapas tiene ya Caneo en Quilmes? ¿5? Esta es la tercera etapa en el club. Estuvo un año en el 2004-2005, luego volvió del 2009, que consiguió el ascenso, se quedó, volvió a descender y es la tercera etapa que lleva ahora. Mira, creí que eran más. ¿Y cómo está desde lo físico el 10? Porque viene ya, no sé si vos lo tenés el dato, pero un largo tiempo sin jugar un partido 90 minutos de titular, porque bueno, viene de quedar libre. Y el torneo pasado, cuando creía que Quilmes lo iba a incorporar, terminó inclinándose por el chico de Estudiantes Bailones. Así que bueno, ¿cómo está el 10 de Quilmes? Miguel viene de una larga inactividad, ya que estuvo un año sin clubes, el último es Boyacá Chicó en el año 2016, pero arrancó unas dos semanas antes de la pretemporada y hace ya más de dos meses que está trabajando con el nuevo cuerpo técnico. Así que hay que ver hoy es la prueba, hoy es el primer partido. Tal cual, y también en ese equipo están Trípodi y Chirola, ¿no? Como para que se caiga un lagrimón a la gente del sur de Buenos Aires. Y es la fe que tiene el hincha de Quilmes. La vuelta de los tres ídolos es el máximo objetivo que hoy tienen para ascender. Aparte Trípodi, que viene de ascender con Chacarita, y Chirola Romero de jugar en la primera división con Gimnasia La Plata. Claro, qué increíble cómo lo dejó ir la gente de Gimnasia. Para ir cerrando este informe, y seguramente el lunes que viene ya estaremos nuevamente con usted, le estamos preguntando a todos los corresponsales, ¿para qué está cada equipo? Usted nos dirá, ¿para qué está Quilmes? ¿Para ascender como campeón? ¿Para pelear el reducido? ¿Para pelear por no descender? Y Quilmes, como manda la historia, yo creo que es uno de los más grandes hoy en la categoría por los varios ascensos que tiene en el Nacional B. no le, como dicen los jugadores, Luca Nardi no le va a quedar otra que ser protagonista y pelear de primer ascenso. Entonces iba a tener que ser protagonista de visitante. También, o sea, tiene un fixture complicado de visitante, que le tocan varios viajes y con los equipos más importantes juega todo visitante, y aprovechar la localía con los equipos que le toquen. Tal cual. El debut como local es el próximo sábado, ¿no? Por ahora, sábado 18 horas frente a Villa Dálmine. Perfecto, Nahuel. Lo estaremos presentando nuevamente el próximo lunes porque el tiempo nos está empezando a correr. Ya nos queda poquito tiempo de programa. Listo, Pacho. Un abrazo. Ahí pasaba Nahuel Gursi con la información de Quilmes. Este Quilmes que va a intentar ser protagonista en la B Nacional. Exacto, sí. Podríamos decir que este Quilmes sería una continuación, ¿sí?, de este capítulo que dijo Vela. Dijo Operación Retorno, ¿sí? Operación Retorno capítulo 2, porque Quilmes también es otro, ¿no? De que tantas idas y vueltas, ¿no? B Nacional, Primera División, B Nacional otra vez. Y quizás es otro que apunta siempre a ascender, porque viene, está ahí jugadores como Trípode, como Chirola Romero y como Miguel Caneo. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero creo que Miguel Caneo, ese típico 10, por ahí un poquito, alguno lo ve un poco débil, pero que es uno de los 10 enganches líricos por ahí que puede tener algún equipo que mejor cabecea, ¿no? Tiene un tiene un cabezazo Miguel Caneo. Muchacho, qué cabezazo que tiene. No es algo que un 10 cabecee tan bien, ¿eh? Sí puedes decir que, bueno, que Franco Niel te sorprenda cómo salta, cómo cabecea, pero Miguel Caneo, si buscamos en historias de jugadores que llevan la número 10 y que habitualmente o naturalmente juegan de enganche, que tengan el cabezazo de Miguel Caneo, bueno, lo ponemos ahí al lado y lo comparamos. Pero creo que, bueno, Pacho me va a saber decir mejor esto del cabezazo que tiene Caneo, que no es poca cosa y que obviamente le ha dado muchos goles a Miguel Caneo, que no solamente ha hecho goles con el pie habitualmente como hace un enganche, con algo, con alguna joyita, algo lírico, sino también que con algún que otro testazo. Tal cual, cierto. Y lo bueno para esta buena virtud que tiene Caneo es que está Chirola Romero para cuando haya una pelota detenida, bueno, alguien que la meta dentro del área y Caneo no tenga que ser el responsable, porque si no, lo que le falta es que tire el tiro libre y que vaya a cabecear. Sí, también marcando esto, ¿no? Que ya Miguel Caneo no sé si está para sacarse dos hombres de encima, sino está como para jugar un poquito más asociado, teniendo en cuenta de que venía de estar libre y que quizás no tenía la actividad que cuando tenía, obviamente, 25 o 26 años. Es cierto, pero faltan casi 2 horas para el partido y si te parece viajamos así virtualmente hasta Junín porque allí lo tenemos al compañero Cuti Carullo. Franco Carullo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, noche diría yo, para toda la audiencia y para ustedes en la mesa. ¿Cómo está el clima allá en Junín? Empezó a refrescar, yo creo que hay mucha expectativa, Pacho, sí, para lo que también, yo también lo voy a decir así porque estaba escuchando a mis compañeros, el operativo Retorno también. Ah, bueno, pero acá no, nadie todos. Se achica, nadie... Bueno, vamos a hacer un libro, entonces Vela va a sacar el libro y lo van a empezar a escribir todos los otros, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, entonces capítulo 3 se metería este Sarmiento de Junín. Cuéntenos por qué operativo Retorno de Sarmiento, más allá de que debuta como local. Y por la calidad de refuerzos que trajo, porque mira, tenemos de jerarquía como, por ejemplo, Farré, Pellegrino, Estebenó, Zarulite, todos jugadores que la temporada pasada jugaron en Primera División. Dígame una cosa, ¿juega Zarulite hoy en el equipo titular? No. Ah, va a ir al banco de suplente, no va a ser de la partida. Si se puede llegar a dar... El probable 11, Pacho, sí. Acá es de Eva Perón. Dale. El equipo de Fernando Quiroz saldría con Vicentín en el arco, Méndez, Landa, Capelli y Arias. Farré, Garnier, Tevenó y Vidal, Bazán. Y la duda está en la punta. Si... No se sabe si será Cacheiro o Viviani. Esos serían los supuestos 11. La duda solamente está Echeverría. En el delantero. Recordemos que Pellegrino se lesionó en el partido por Copa Argentina, por eso va a atajar Vicentini. Echeverría, un jugador que pintaba muy bien cuando aparece en Belgrano, que después quizás no tuvo los minutos que él buscaba, pero una promesa del club cordobés. Y también Farré, un símbolo. Así que el plantel debe estar escuchando un poco de cuarteto, porque... vinieron dos juntitos. Sí, como vos decías, Kevin, Farré, toda una institución, capitán del histórico ascenso a Primera División, que le ganó esa recordada promoción a River Plate, bueno, y Estebenó, que vino al conjunto de Junín para buscar continuidad. Bien, Lucho, todavía obviamente planillas no están pegadas, obviamente calculo que nadie debe estar ahí cerca de los planteles, ¿no? Ni el de Rafaela ni el de Quilmes, todavía no llegaron, ¿no? Los planteles. No, no, está todo muy tranquilo acá en las inmediaciones de Eva Perón, pero estuve temprano por la ciudad. Ah, sí. Y se palpita bien. Linda Hay ciudad. Hay mucho linda optimismo ciudad, acá en la ciudad de Junín para lo que va a ser, como yo digo, como te dije el primer lunes que hablamos, es uno de los candidatos también, es uno de los pesados de la categoría y también, como retomo lo que ustedes decían antes, bueno, es un choque de titanes, se juega contra Quilmes, se debuta contra el Cervecero, que bueno, son dos pesados que estuvieron por varios años en la primera división y se enfrentan ahora para retornar. Tres cosas yo le voy a decir al señor Franco Cuti Carullo, ¿sí? La primera es que disfrute de esa cancha, porque es una cancha muy linda, ¿sí? Muy linda, la gente que pudo conocer el estadio Eva Perón, es una cancha muy linda. La segunda cosa que te voy a decir, Cuti, es que esperes en el entretiempo, que no bajes a comprar un choripán, porque seguramente te van a repartir la gente de prensa, usted que a veces es muy apresurado para ir a buscar la comida, ¿sí? Que no se apure, porque le van a acercar seguramente la comida y se van a repartir, ¿sí? Ahí la gente de prensa se maneja, si bien no se maneja como en otras instituciones, reparte habitualmente unos sanguchitos de mía o algo, seguramente lo van a atender muy, pero muy bien ahí en Eva Perón. Y la tercera que le voy a decir es que voy a dejar en juego esto. Sarmiento de Junín sería la versión argentina de la B Nacional, ¿sí? De lo que ocurre en el Paris Saint-Germain, ¿no? Porque se van Neymar con Dani Alves, los dos brasileros para el PSG, y ahora se van dos cordobeses, ¿sí? De plantel de Belgrano de Córdoba, como Farré, y recién nombraba al delantero Kevin Olivera, ¿no? Se venó. Así es, Matías, y bueno, gracias por la recomendación. Esta es mi primera incursión acá en esta ciudad. Y bueno, si usted que es un gran conocedor, voy a dar por cierta la palabra de que acá nos van a atender muy bien. Y sí, yo retomo más de lo que te dije antes, un Sarmiento Junín que se reforzó muy bien para retornar a primera. Bueno, que ese es el gran propósito que planteó la comisión directiva, también renovándole a Fernando Quiroz, creciendo en ese proyecto para poder volver a ascender a primera división. Bueno, Cuti, quedamos a la espera de algún llamadito tuyo. Si se acerca algún jugador, si están bajando los equipos, nos podés llegar a quizás conseguir alguna palabra. Claro. Repasanos el árbitro. ¿Quién va a ser para esta tarde-noche? La terna arbitral va a estar compuesta por el árbitro principal, Mariano González. Ajá. Primer asistente, Alejandro Massa. Segundo, Martín Sacone. Y el cuarto árbitro será José Carrera. Que tampoco han llegado, ¿no? Todavía. No, la verdad que no. Me mató la ansiedad y bueno, me acerqué temprano, pero bueno, con optimismo para pasar bien, para trabajar obviamente. Y bueno, acá estamos en el Eva Perón, estoy muy contento. Y bueno, como decía Kevin, es así. No hay nadie todavía, pero ni bien lleguen los jugadores, voy a estar atento para... Si en 5 minutos cae alguien, llega alguien... Y alcanzamos a hacer un contacto, claro. Tal cual, exactamente. Sin duda va a tener un buen debut, Cuti Carullo. Hay mucha fe, sí, hay mucha fe en este estadio Eva Perón. Hay mucha fe también, Cuti, no sé si recién podías escuchar en la previa, si con el retorno por ahí llegaba bien la señal, esto de que, bueno, cada uno tiene su caballito de batalla. Usted lo postula a este equipo de DT Quiroz como el tercer capítulo de el operativo, esta operación retorno, y entonces lo pone en jaque para decir que Sarmiento, de la mano de Tete Quiroz y de la mano de Farré, puede llegar a ascender a la Superliga. Sí, Mati, querido, así es. Es así. Lo voy a... No me sale decirte un buen término, como... Sí, lo reconfirma. Usted reconfirma. Lo voy a postular como uno de... Por lo menos va a ser protagonista de la categoría. Va a pelear el ascenso, para decirlo en palabras breves, va a pelear el ascenso, igual. Esta prueba es muy importante, se enfrentan dos pesos pesados, y bueno, espero que sea un lindo partido, sobre todo, y que me vaya bien. Sí, no, sin duda. Y también, a mí también me gustaría, recién hablamos acá en la previa, tuvimos un entrevistado, que era Bernardo Grobo Copatel, ¿sí? El presidente de Agropecuario, y también Agropecuario tuvo, sí, una carrera, si bien más corta que la que tuvo Sarmiento de Junín, pero bueno, va a ser parecida de la manera que llega y de la manera que afronta una B Nacional, porque Sarmiento de Junín también no salió de un día para el otro, pero tuvo una carrera corta, sí, y pudo llegar a Primera División. Por eso mismo hay que decirle, sí, que si usted puede encontrar la palabra de algún dirigente, preguntarle por este clásico que va a tener de alguna manera con Agropecuario Carlos Casares. Me gustaría, sí, la palabra de algún dirigente, sí, sobre la opinión, que una opinión por ahí formada, encontrada sobre el presente que tiene hoy en día ahí el pueblo cercano que tiene Agropecuario Carlos Casares. Sí, así es, Mati, como también retomo lo que dijiste recién, clubes con orígenes medio parecidos, y bueno, vamos a estar ahí trabajando para ver si podemos conseguir el testimonio de algún dirigente que nos comente más o menos el presente de la institución y de la gente, qué pretende la gente con esta nueva incursión a la B Nacional. Bien, Cuti, lo despedimos, le damos tiempo para que se pueda comer algún sanguchito, así que no llegan los planteles y después ya aborde a la cancha, ya se meta dentro de lo que es el EVA Perón nuevamente para así ya quedarse con lo que serán los 90 minutos de fútbol entre Sarmiento y Quilmes. Dale, hasta luego, nos vemos. Nos quedan tan solo 3 minutos de programa, si te parece repasamos lo que fueron los resultados del fin de semana. Exacto, sí. Por la B Metro podemos hablar de que Villa San Carlos metió un gran triunfo a ganarle 4-2 a Barraca Central con el equipo un... del Chiquitapia. Así es, en... precisamente el estadio se llama Chiquitapia, así que es un gran referente Chiqui. Bueno, le ganó 4-2 con un doblete de Turienzo, que fue la gran figura del partido. Y Gartúa, el ex Estudiantes, y Vera también convirtieron. Después, en otro partido, Colegiales venció 2-0 a San Miguel. Comunicaciones perdió con Tristán Suárez, que en Tristán Suárez el Pupi Salmorón hizo su gol número 800 en la categoría. A Casuso le ganó 1-0 a Sacachispas con gol de Caballero. Atlanta, el Bohemio, ganó con gol de Martínez. Pesado la categoría que buscará el ascenso. Después el domingo, Platense le ganó Deportivo Español con un gol de Curuchet, aquel ex jugador de Colón, un refuerzo importante para la categoría. El ligerito, y el no ligerito. Es el que anda en bici. Claro, es más ligero que anda en bici. El mismo domingo, Talleres, Remedio Escalares y Urquiza empataron 0-0. Junto con Fénix y Defensores de Belgrano, que también empataron 0-0. Los únicos 2-0-0 de la jornada estuvieron pegaditos. Por último, hoy, hace un ratito, cuando arrancábamos el programa, estaban jugando. San Telmo le ganó a Estudiantes 2-1 con goles de Ruano el primero. Ibáñez habían pasado para Estudiantes de Buenos Aires. Y llegó el tanto vencedor de Ezequiel Melillo. Otra vez Ezequiel Melillo haciendo goles importantes para San Telmo. Un jugador a tener en cuenta, de lo mejor de la categoría, pero bueno, más adelante estaremos quizás teniéndolo al aire. Así que bueno, una buena victoria de San Telmo que necesitaba ganar. Bien, ahí pasaba la información de la B Metro. Recordemos que por la primera C empató Cambaceres, el equipo de aquí, de la región, de Ensenada, 0-0 frente a Ituzaingó, y que ya el próximo miércoles va a estar jugando frente a Sportivo Italiano. Último minuto, no sé si alguien quiere agregar algo más, Mati. No, exacto, exacto. Agregar de este programa, de este segundo capítulo, ¿no?, del operativo Retorno. Ojo, también lo podemos a incluir este ascenso directo, ¿no? Sí. Retornar lo que nos dejaron grandes compañeros acá, sí, de la Facultad de Periodismo. Así que quizás este Operación Retorno, Operativo Retorno, puede llegar a dar que hablar, sí, grandes cosas que pueden llegar a salir de acá de ascenso directo. Y bueno, recordarle a la gente, recordarle que salimos por FM Raíces Rock 88.9 aquí en la ciudad de La Plata, y también salimos online a través de radioperio.com.ar. Decirle que se sigan sumando, que sigan participando, porque la verdad que esto lo hacemos entre todos y sigue saliendo de linda manera. Y un último dato rapidito que quizás por cuestión de tiempo no pudimos entrar en profundidad, pero que fue el empate de Chicago ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la B Nacional, debut de un pesado la categoría que quizás viene con una pretemporada bastante floja donde no se le dieron los resultados, pero que seguramente va a ser uno de esos equipos que va a buscar por historia llegar a la primera división. Así que bueno, eso. Bien, nosotros le ponemos punto final a lo que fue este segundo programa de Ascenso Directo. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes, esperemos que con torta de por medio. Comprometemos a la producción primero que estén aquí y después con torta de por medio para degustarnos, y sobre todo al operador que nos estaba reclamando. Ni bien llegó me dijo, che, ¿y la torta? Él se acordaba de lo que había prometido a la producción. Se escuchaba por el retorno, el ruido de la panza del operador, sí, sí, acá. Sí, sí, sí. Siempre lo veo nada para el diente, decía un amigo, ¿no? Es más, y estoy sospechando que la torta estaba y se la llevó uno que estaba y desapareció. Guarda, bien, con ¿no? ese. Bueno, tampoco nos gusta meternos en algo tan interno, pero si de ser así creo que falló el compañero ahí, ¿eh? Tal cual. Mal gesto, pero bueno. Bien, nosotros nos vamos, se quedan en Radio Perio con la transmisión de fútbol de Primera División con Gimnasia y Huracán, espero no haber... Sí, Gimnasia y Huracán, ¿no? Sí, sí. Ahora, ya 7 arranca. Y 5, en 4 minutos. Así que se quedan prendidos ustedes a radioperio.com.ar. Será hasta el próximo lunes. Chau, chau.